Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana su amigo Carmix. Y como casi cada semana, salvo cuando no se nos da la regalada gana, su enemigo Rula Mutrata del Yermo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, perdón, es que ahora anduve de vacaciones, anduve fuera de la ciudad, estuvimos mi esposa y yo celebrando nuestro aniversario de bodas y de novios. Fuimos a la ciudad de Guanajuato, estuvimos ahí unos casi 6-7 días por allá. Pasándola muy a gusto, mucho calor en Guanajuato, pero tenía ratito que no íbamos y fue bonito reencontrarse con esa ciudad, Está bien, está bien. Sí, sigue diciendo tus planes de cada año para que te vayan a encontrar, por supuesto. Grítala a los cinco cielos. No, eso ya fue. No, no digo que cada año vamos, pero eso ya fue. Sí, eso ya fue. Ya pasó ese viajecito y estuvo bien. En general, padre, pero con bastante calor, condenada ciudad. En otros años había mucho frío, pero pues como ahora estamos en la época en que se va a acabar el mundo, pues por eso hacía un friego de calor. Sí, le digo a mi hermano de que pues es que el mundo se está muriendo y nosotros con él. Así que pues sí, hacía un friego de calor. Hace más frío aquí en la capital del país, pero anyway. Y pues bueno, pues estamos acá de vuelta con un nuevo episodio del Café Comiquero. Y pues recordarles que pueden escuchar el programa en los diferentes sitios de streaming como Spotify, YouTube Music, Apple Podcast, iVoox, etcétera. En todos ellos está distribuyendo el programa y pueden encontrar el archivo. No es cierto, todavía sí creo que sigue el problema de Archive. No se ha restablecido ese asunto hasta donde me quedé. No hay archivo MP3, o sea, los tengo de manera local, pero pues ¿cómo se los paso? ¿No? Que no hay archive.org todavía, o al menos hasta donde yo me quedé. Qué mala onda. Sí, quién sabe, a ver, espero que se restablezca pronto ese servicio. Que sí hay gente que me ha escrito que de repente, oye, es que ya no está el programa en Archive, y yo, ay, pensé que ya nadie lo descargaba de ahí. No, resulta que sí, si hay gente que le gusta descargarlo, entonces quiere decir que sí, ojalá que pronto se restablezca, no solamente por nosotros, sino por la cantidad de archivos que estaban alojados, ¿no? Sí, claro, mala onda. Sí. Pero bueno, pues aquí andamos y vamos a platicar algunas notitas y cositas que comentar. Antes de entrar en nuestro tema central, ¿qué onda? ¿Qué has hecho aparte de Dragon Age, carnal? Nada, es todo lo que he hecho en mi vida y estoy feliz. Ok, ¿ha estado bueno? Está muy bueno, está extraordinario. Entonces, fíjate que, ya que estamos hablando de Dragon Age y todo esto, me gustaría comentar un poquito acerca del juego porque sí me sorprendieron algunas cosas. Fíjate que yo entré con la idea de que iba a ser, pues, o sea, vaya la expresión, pero pensé que iba a ser una especie de Dragon Age Inquisition parte 2, ¿no? Ok. No, o sea, de veras es su propio juego, la jugabilidad es muy distinta a los demás Dragon Age. O sea, tiene muchas cosas muy únicas. Y en ese sentido pues, está perfecto. Curiosamente hay algunas partes o hay algunas... algunos puntos del juego que me recuerdan a, y yo creo que se hicieron con toda la idea, a los demás juegos en ciertos momentos o en ciertos escenarios, cuando entra cierto cue musical se parecen de repente a otras cosas. Creo que va por ahí la idea de un último callback, ¿no?, a los demás juegos, lo cual está bonito. obviamente, pues nada es perfecto, ¿no? O sea, para a todos siempre va a haber algo que o nos disgusta o por lo menos extrañamos, ¿no? Que a mí lo que me pasó en este caso, o sea, por ejemplo, la jugabilidad es tan distinta que más bien parece un Mass Effect en vez de Dragon Age, que es de la misma compañía, ¿no? Ok. Porque utilizas exclusivamente a tu personaje customizable, y en los demás Dragon Age, por ejemplo, podías, o sea, de repente, si las situaciones lo necesitaban, pues ocupabas al resto de tus compañeros, ¿no? Que era una partida de 4, acá es una partida de 3, como en Mass Effect, y nada más utilizas a tu protagonista, como en Mass Effect. Está ahí eso chistosito, pero digo, al fin y al cabo es un juego de BioWare, así que no me hizo ruido, o sea, está bien. Hasta la perspectiva es distinta, o sea, es perspectiva de tercera persona más cerca del personaje, como Mass Effect. Está chistoso en ese sentido. Se siente raro de repente. Me costó un poquito de trabajo acostumbrarme a jugar así, pero está bien. Es muy agresivo el gameplay, ¿eh? Muy, muy agresivo. Yo que jugaba muy defensivo y muy. Sobre todo porque ahora, a pesar de que sí hay diferencias entre las clases que utilizas, o sea, entre guerrero, rojo, mago, siempre va a haber diferencias. Pero ahora, incluso. Yo, que siempre utilizo magos, que es como que, pues quédate más atrasito y pégales desde lejos. No, incluso ahora ya es de, ok, aquí está tu báculo y por si se te acercan, aquí tienes una daga y pícalos, ¿no? Bueno. Sí, así de, oh shit, yo que quería ser healer, ¿no? Y ahora ya tengo algo con qué cortar pescuezos. Es muy, muy agresivo el gameplay, o sea, tienes que acostumbrarte a que quieres. Sobre todo cuando llegan los jefes canijos, porque yo al principio sentí de, oye, esto está muy fácil, ¿no? ¿Qué onda? No hubiera dicho eso. Cuando llegan los jefes difíciles, es de, oh, shit, fuck my life. Si quieres ganar, si vas quieres tener un chance contra ellos, tienes que ir y dárteles de topes, de frente. Nada de que me quedo atrasito y desde aquí les echo hechizos. No, ya no. Está muy, muy raro esa parte. O sea, para los campers no es, ¿no? Definitivamente no, y yo era bien camper. O sea, era súper. Yo era el más camper de todos. En la vida, ¿eh? O sea, me recuerdo otros juegos que jugábamos y sí, la neta es que sí, sí le campeabas chido. Oh, sí, por supuesto. Yo es de, aquí estoy, venga por mí y los masacro de lejitos, a ver cómo le hacen, ¿no? No, aquí ya no puedo. Una cosa que yo sí extraño, y estoy seguro que muchos van a decir, de ¿cómo extrañas esa tontería? Es un detallito de Mass Effect Inquisition, que es... Dragon Age Inquisition, ¿no? Ah, sí, es lo mismo. Honestamente, ya es lo mismo. Ok. Cuando para hacer tus armaduras o las vestimentas que utilizabas, pues había... tenías que fabricarte, yendo a conseguir... cazando animales y consiguiendo materiales en la naturaleza, tienes que construirte pues, tus botas, tu armadura, tus guantecitos y tu casco. Y todos los cascos se ven espantosos, como siempre se han visto en todo BioWare. Eso nunca ha cambiado. Ok. Y siempre hay la opción de que, o sea, tienes el casco, tienes las estadísticas, pero lo puedes ocultar, ¿no? Para que no se vea feo. Está perfecto, eso está bien. Y esa parte la extrañé, o sea, de ir a diferentes escenarios, como en Inquisition, andar matando diferentes... pues bestias que andaban por ahí, conseguir sus pellejos, pieles y todo, y de ahí utilizar materiales para hacerte tu armadura, ¿no? Y dependiendo de la región, dependiendo del animal que había y qué bonus te daban, eso estaba interesante, me gustaba jugar con esa parte, aquí ya no existe eso en realidad, sí lo extrañé, pero entiendo que no es el core del juego, ¿no? O sea, no es un survival, nada, es un RPG de acción, así que está bien. Fíjate que lo único, ni siquiera es para acá también, nada más cosita que extrañé. El único punto que sí me deja un poco, no insatisfecho, pero todavía no le agarro bien la onda, fíjate, es la música. ¿Por qué? No es mala, de una vez les digo, no, la música no es mala, es bastante buena, pero no siento que tenga un tema cohesivo como los demás Dragon Age, a pesar de que en el primer juego, en el Origins, o sea, sí es un tema cohesivo, el asunto es que es muy héroe genérico, ¿no? Pero bueno, es un tema cohesivo. Pero aquí todavía no le agarro bien la onda. O sea, esa parte como que les añade. Al punto en el que hay algunos momentos en donde entra la música de Dragon Age Inquisition, compuesta por Trevor Morris, y es como que justo en el feel, ¿no? Como que todavía falta como que estén, en inglés dice it's growing on you, ¿no? Como que todavía falta que le agarres más la onda, como que te hagas más familiar con la música, ¿no? Sí, eso es muy probable. También, honestamente, también puede ser simplemente el hecho de que, pues estando en los trancazos, en el combate, a diferencia de los demás Dragon Age, donde tenía pues chance de contemplar el horizonte y escuchar tantita música, aquí no, aquí es ¡ah, motherfucker! Tengo que matar o morir, ¿no? Sí, o sea, definitivamente privilegiaron el juego más activo y más agresivo, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención esa decisión de BioWare. Está bien. Visualmente, obviamente, es espectacular. No se puede esperar otra cosa. Las actuaciones de voz son fantásticas. Mala onda, o sea, de veras que los actores de voz de videojuegos sí deberían pagarles más, ¿eh? Pues sí, porque además graban mucho diálogo, ¿no? Sobre todo en juegos como este, donde diálogos ahora sí que de opción múltiple. Imagínate cuánto tiempo se la pasan en la cabina. Es un rato, ¿eh? Y con diferente intención, o sea, ya tiene su chiste. Sí, ¿no? Claro, exactamente. O sea, diferentes. O sea, para contestarle que sí a alguien, hay diferentes entonaciones. Sí, de que eres pachón, sí, de que eres medio burdón, sí, de que eres un hijo de la fregada, sí, cuando estás enojado. O sea, está complicado. Ok. Y por cierto, o sea, digamos que la historia principal la has terminado. No, todavía no. Yo llevo 80 horas de juego y todavía no. ¡Qué bueno! ¿Ya te duró? Ella me duró, ya estuvo bueno esto. Sí. Lo cual me pongo a pensar, bueno, se acaba esto y luego acaba con vida. No, no es cierto, no, pero no tengo idea aquí sí para que vean si alguien piensa sacar un DLC, lo cual sería un poquito... O sea, DLC como para continuar, ojalá no, porque pues ya sería mancharse. Pues no, que estar al final... Pero a lo mejor un DLC con contenido extra mientras pasa el resto de la historia principal, estaría pachón o interesante, no sé. O como si tiene... yo mi último recuerdo de un DLC que llegué a jugar fue los de Gears of War, que pues no era más historia, o sea, como que avanzaba más la historia, pero tenías como una suerte como de precuela, lo de Jace, ¿te acuerdas? Ram Shadow, uh-huh. Creo que se llamaba, ¿no? Ram Shadow, sí. O sea, al final de cuentas ese te daba más contenido, más historia, más juego, pero no te... O sea, no te cambiaba al final, ¿no? O sea, no te daba más historia hacia adelante, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que por ahí iría, o sea, algo en paralelo a la historia principal. Pues, si quisieras sacar un DLC, yo creo que iría más bien por ahí. Pero sí, gran juego, ¿eh? Definitivamente, no sé, se extrañaba ya tener este... Pues un jueguito así que te consumiera el tiempo, para mí se extrañaba mucho eso, ¿eh? Ah, qué genial, hermano, me da gusto. Y hablando también de juegos, pero más bien su adaptación, que es un juego que creo que yo nunca he jugado, no sé si lo jugaste, que es League of Legends, ¿no? Me parece. Sí. Salió Arcane, ¿no? La segunda temporada. La segunda temporada, sí, yo nunca he jugado nada de eso, pero estoy viendo la serie... Hijo, si no vieron la primera temporada de Arcane, es que es una obra maestra del, ya no digas de la animación, del storytelling, mala onda. Y tenían unos zapatos bien grandes para llenar con la segunda temporada, ¿eh? Todos estábamos en la expectativa de, es kind of a dude, a ver si, o sea, ¿cuántas veces una secuela realmente dices, oh shit, es todo lo que esperaba y más de esto, ¿no? O sea, quizá cuando es más planeada sea un poco más sencillo, un poco, pero de repente no salen bien. O sea, por ejemplo, las escuelas que son planeadas, pues te acuerdas, por ejemplo, de la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Y dices, ah, shit, claro, o sea, son magníficas, grandes películas. Y dices, oye, entonces las planeadas siempre van a salir bien. No, ¿te acuerdas del Hobbit? Sí, correcto. O sea, de repente no te sale, de repente eso no garantiza que te vaya a salir bien las cosas. Eso es complicado. Y Netflix está liberando la serie un poquito raro, porque en vez de ponerte los 9 capítulos de un jalón, como era su costumbre, o un capítulo cada semana, como le están haciendo con otras series. Aquí te lo están poniendo de tres en tres cada semana. Está raro, honestamente. Pero los primeros, por lo menos los primeros tres capítulos, la primera parte de la segunda y última temporada, holy shit, dude. Si teníamos como que mellito de que esto, a ver si esto jala bien, si lives up to its name. No, mala onda, ¿eh? Es increíble lo que hicieron estos cuates, canijo. Y a ver, o sea, ¿cuál, el rundown básico, ¿de qué va Arcane desde en la primera temporada, digamos? ¡Oh, shit! ¿No lo quieres, el relleno de mis muelas? Está muy cañón. Sí, está muy cañón. Es que es una historia súper compleja. Mira, voy a tratar de hacerlo más. El elevator pitch dicen por ahí, ¿no? Sí, eso es la historia de un conflicto intergeneracional, interclases entre dos ciudades. Está potente, ¿eh? Y de cómo. La guerra de los la guerra y los conflictos de una generación le toca a la otra, ya no diga resolverlo, continuarlo, ¿no? O sea, está muy canijo. Wow. Okay, no, sí está choncho el storytelling entonces, ¿eh? Y obviamente, o sea, los personajes son grandes personajes, por supuesto. O sea, son también los trabajos de voz. Yo insisto que a la gente que haga trabajos de voz le deben pagar mucha más lana, porque está canijo. Ah, pues en esta serie están estas muchachas, ¿cómo se llaman? Ella Purnell, que es la de Fallout, que fue La ojona, la ojona, ¿no? la ojonzota, que ella es la antagonista de toda la serie, Jinx. Gran trabajo, de ver, así con la voz que tienes, si la compras de sí, esta está mal de la cabeza, ¿no? Y está la señorita que ha de ser bien tacaña, que no me acuerdo, que es Spider-Gwen, que se llama Ah, Hailee Steinfeld. Hailee Steinfeld. Sí, también en esta Hawkeye. Y Hawkeye, claro, Hawkeye. Sí. Mira, Hawkeye yo creo que hizo las cosas bien, no sé mucho de actuación, pero siento que, está bien, estuvo padre, ¿no? O sea, le quedó bien el personaje. Pero yo siento que si quisiera dedicarse 100% a la voz, como que es lo suyo de la señorita Steinfeld, Sí, porque como Spider-Gwen la ha hecho increíble, ¿eh? Es un gran trabajo de voz y aquí, como una de las protagonistas, también es un excelente trabajo, o sea, está. Sí, yo diría que se dedicara a eso, porque es ahí donde como que sale más cañón, ¿eh? No, está buenísima la condenada serie, buenísima, no tiene desperdicio. Son capítulos largos, ¿eh? Son capítulos 40 minutos más o menos. Ah, Y hijo. a diferencia de otras series de donde de repente pues tienes capítulos, o sea, ya chonchos, donde dices, chin, esto ya está sobrando, o esa manía que honestamente creo que puso de moda Game of Thrones de. Es que no es una serie, es una película de 8 horas por cada temporada, ¿no? O de 10 horas, es de. Y luego hay algunas horas que sobran, ¿no? Aquí no. Como pasó con Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que la neta sí es que le sobraba mucho, ¿no? A Obi-Wan le sobraron un par de episodios, de repente el Mandaloriano creo que le sobraron un par de episodios, que lo repusieron con lo de Boba Fett, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Pero aquí no, de verdad, o sea, son capítulos largos, de repente más largos de 40 minutos, pero nunca lo sientes, ¿eh? Es, o sea, cuando acabó el episodio atrás me quedé de, no, no, digo, ya, el resto, ¿dónde está? Y probablemente me tengo que esperar a mañana, ¿no? Que estamos grabando un viernes todavía. Mañana tengo que todavía esperarme a verlos. O no sé si vaya a aplicar la de medianoche, aunque sea veo uno, ¿no? Porque está, santo Dios, dude. Oh my God, okay. Yo se lo recomiendo a todo mundo, a todo mundo. ¿Te gusta la animación en any capacity? ¿Te gusta el storytelling? ¿Te gusta ver películas, series de algo? Ahí está. ¿Y sabes qué tiene algo muy padre Arkina? Dentro de todo lo genial, o sea, estoy seguro que para los que son más quisquillosos, no quisquillosos, pero que están más adentrados en aspectos técnicos de la animación, estoy seguro que van a encontrar, o sea, una pletora de maravillas ahí. O sea, es una animación extraordinaria, es sorprendente, de verdad. Yo creo que, digo, a los ojos de una persona corriente, más corriente que común como yo, la única animación que le encuentro así a la par de Arkane es la de Spider-Verse. Wow, y La mira que esas única. palabras mayores, ¿eh? Sí, o sea, y ya no diga cinto de Spider-Verse. Across the Spider-Verse que subieron el Up de antes estuvo más canijo. Es la única que le llega. Todo lo demás es basura. Wow. Ok, tengo pendiente ver esa, porque vi, por recomendación tuya, por cierto, la de Cyberpunk 2077, ya la vi completa, condenada serie buenísima, me encantó, la verdad. Sí, Edgerunners se llama. Edgerunners, y el así como que, tenías sentimientos, ¿no? Pues ya tenías corazón, ya no lo vas a necesitar, en fin. Sí, está bien densa, o sea... Y a nivel de animación también me encantó, pero es anime, o sea, es un estilo de animación, pues es anime, ¿no? No, 100% es anime, es ese estudio... ¿No es Gonzo? No, No me acuerdo cuál, estudio Trigger, es estudio Trigger, 100% estudio, es estudio de anime normal, o sea, se lo contrataron para hacer la historia. No, es otra cosa, es increíble, por supuesto, pero es anime. No es que sea el anime, no es que el anime sea inferior, ni mucho menos, pero es un estilo al que está uno más acostumbrado. Bueno, correcto. Por lo menos de este lado del charco y del río Bravo estamos más acostumbrados, como que tenemos más pedigrí en el anime, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero Arkane sí es otra cosa, o sea, es animación por computadora, pero no. Sí, de repente hay animación tradicional, pero no. Definitivamente es obviamente tiene muchas partes de cartoony, pero no, porque de repente la física se siente muy real. Cuando llega la hora de los guamazos, sientes el golpe, así de... ¡Ugh! ¡Oh, my God! Otra cosa que tiene que... Ese es 100% habilidad de los guionistas. Nunca pierden de vista que es una serie dramática. El meollo del asunto es drama, es un dramón loco, y prepárense para sentir feo y sentir canijo. Pero lo balancean muy bien, no todo el tiempo es doom and gloom, como honestamente de repente incluso pasaba, no solo en Game of Thrones, pero en House of Dragons, sobre todo cuando tienes ahí a la crisis de mediana edad del Doctor Who. Ah, sí. En Harrenhal, santo Dios, era de Jack, alguien haga algo. El Caraxes así de, ya, el Caraxes, dude, ¿no? El Caraxes, me quiero ir, yo también, sí. O sea... Honestamente, esas partes era de a ver, plastas, hagan algo, ¿no? Aquí balancean muy bien esos momentos de ok, sí, ya estuvo muy cañón. Hay que hacer algo más. De repente meten algo de acción. Hay dos, tres momentitos de humor, sin exagerar, por supuesto. Aparte es un humor muy negro, pero bueno. Lo balancean muy bien para que nunca lo sientas tedioso. Y eso es, insisto, eso es simplemente experiencia y habilidad de los guionistas, no hay de otra. Wow. Me la has vendido súper bien, mi hermano. Creo que sí. No creo. Más bien, hacerme el tiempo porque falta ver varias cosillas. Pero sí, sin duda, es una que tengo pendiente de ver. Y ahora que ya está, va a estar la segunda. ¿Segunda y última? O sea, ¿está anunciado que es la última temporada? La última, por lo que da a entender el estudio es... O sea, de esta historia que tienen, de esta primera gran épica, esto es lo último. Ok, después, ok. Si sea en el mismo mundo, hagan otras historias, pero es de la épica que ellos quisieron hacer, esto ya es lo último. Me gusta que hagan eso. Me gusta cuando... O sea, ya se molestaron en crear un mundo y, pues, bueno, hay una historia que contar en ese mundo, puedes contar otras, pero darle un cierre a una historia en particular, pues es raro y es difícil que se haga, ¿no? Porque normalmente es de estírala más para que venda más, pero qué bueno. Eso está padre, ¿eh? ¿Te das cuenta que es más o menos del asunto de Cyberpunk 2077? Uh-huh. Sí, tiene un final definitivo la serie. La serie tiene su final muy definitivo. Extraordinariamente definitivo. Sí. Y lo mismo pasa con el juego. Wow. ¿Y los cómics? No tengo idea, jamás los he leído. Ah, ok. Hay un Library Edition, porque lo está sacando Dark Horse. Mm-hmm. Igual y un día lo compro, no sé. Ya también hay un Omnibus, pero ojo, Omnibus en el léxico de Dark Horse es un TP gordote, ¿eh? Es un TP gordito, ¿sí? Pero te lo cobran. Bueno, no lo cobran de tanto. Pero honestamente no sé cómo estén. Ese es el asunto. No tengo ni idea de cómo estén. Nunca he leído ninguno. Ve tú a saber si están buenos o no, ¿eh? Eso sería mucho arriesgue. O sea, como que comprarme la edición de lujo sería mucho arriesgue, honestamente. ¿Quién sabe? Sí, quizá el Omni más baratillo. Puede que. Busco un TP de alguna por ahí, una historia una que otra, y está más o menos, pues entonces sí le entro, pero si no, pues no. Te puedo decir mi reviewer de confianza, el Uncanny Omar, que dice que en la vida ha jugado Cyberpunk 2077, hizo un review de uno de los tomos así, de los arcos de historia de Cyberpunk. Dice, está buenísimo, es un Cyberpunk muy bien hecho. y le gustó, o sea, sin saber como el contexto del demás. O sea, que pues yo me imagino que se va a estar bastante entretenido, ¿no? Sí, ojalá sean todos así. ¿Eh? Oye, por cierto, no, rápidamente, regresando un poquito ya a Dragon Age, The Veilguard. Está padre que, a pesar de que no se cumplió algo que yo pensé que se iba a hacer, que era poner algunos personajes de los cómics en los juegos. Uh-huh. Hay uno que sí, lo cual agradezco mucho, estuvo pachón, pero nada más es uno, es de, fuck, bueno. Hay otros dos, pero que yo no reconozco, supongo que porque es un cómic que no leí, en fin. Pero otros personajes con los que yo me encariñé mucho de los cómics, realmente no salen, pero sí los mencionan, de repente te mandan cartitas o sea, de cosas que vas recolectando y encuentras ahí, pues, mensajes entre algunos de los personajes. Y hay un personaje que sale en Inquisition, que le escribe a una de tus compañeros ahí en Veilguard, que todavía son amigas, y te dicen, hey, me encontré con fulano y sultano, hicimos tal cosa, y yo así de, ¡ah! Sé que es la forma más cheap de que a uno le dé le dé el chipil, pero funciona, ¿eh? Oh, mira qué bueno, o sea, no salieron como tal, pero sí hay referencias, ¿no? Hay referencias y de lo que hacen y cómo lo hacían y todo, o sea, porque los conoces de lo que eran, ¿no? Alguno que era la primera serie de Dragon Age posterior a Inquisition, bueno, que se desarrolla durante Inquisition, que es Mage Killer, literalmente era un Mage Killer, un asesino de magos. Y hay una de las cartas que se envían es de, ah, sí, y este fulano, ah, sí, sigue en lo suyo matando magos, ¿no? Es de, oh, fuck yeah, ¿no? Dices, bueno, es consistente. Mira qué bueno. Me da gusto eso, porque luego cuando los juegos como que logran esa sinergia con los demás medios que tienen, aunque no sean exactamente igual o aparezca el mismo personaje, eso está padre, eso me gusta, me da esa sensación de... ¿Sabes? Creo que la palabra es como que te sientes validado de que, oye, ya, no solamente compré el juego, me leí los libros, me leí los cómics o lo que sea, y saber que sí cuentan está chido. Eso pasaba en Gears, ¿te acuerdas? Y cómo no, claro. Sobre todo en el 3. Condenada, bueno, Karen Travis. Desde el 2, en el momento en el que, ¿te acuerdas de la operación Storm the Hollow? Oh, sí. Tormenta Abandonada le pusieron en español. No se escucha mal, pero no es la idea, ¿eh? No. Sería así como invasión a la abandonada. Pero bueno, en fin. En el momento en el que llegas, pasan unos momentos ahí más o menos tranquilos en la abandonada donde vivían los Locust. Llegan otras excavadoras de asalto y se menciona a Jace Statham. La primera vez que menciona a Jace Statham en los juegos, y tú ya así de ¡ay, ay, ay! No sé. Sí, porque Jace es personaje importantísimo en la novela 2, ¿no? En la novela 2. Y en los cómics. En los cómics, y en la novela 3, y en la última. O sea, Jace era la onda. Y en el tercer juego, o sea, es personaje jugable. Ah, ya cuando lo pudimos usar al Jace. Ah, que de hecho en la 3 es donde sale Ram Shadow, ¿no? Con Jace, de hecho. Sí, Jace de joven, exactamente. Uh-huh. O sea, realmente lo conocimos, o sea, ya lo habíamos visto en cómic, pero... Lo conocimos bien, bien, bien, ya hasta el tercer juego. Que en inglés la voz la hizo Michael B. Jordan. ¿En serio? Oh my god. Holy shit, ¿no? O sea, oye, el Michael Jordan, ve qué buen cred tiene, ¿eh? Ya ves que es súper ñoño, ¿no? Ese dude tiene nerd cred. Por supuesto que tiene nerd cred. Yo creo que quizá no tiene la. O sea. No, por alguna razón, a lo mejor porque es negro, no tiene la misma, no se lo reconocen igual, pero tiene el mismo nerd cred que, por ejemplo, Henry Cavill. Si no es que más. Sí, pues sí, nomás le falta armar su PC, ¿no? Como Henry Cavill. Sí, no, bueno, es que Michael Jordan, creo que él no es tan gamer, él es más de manga, dude. Ah, sí, cómo no, ¿te acuerdas que la vestimenta de Killmonger era inspirada en Vegeta? ¿Vegeta? A sí, sugerencia de él, ¿eh? A sugerencia de él, sí, él es más mangoso. Henry es más gamer. Es más gamer, sí, sí, sí. Pero el nerd cred, o sea, debería estar por lo menos así. Ya viéndonos muy jodidos, debería estar igual, pero bueno, a lo mejor porque es negro. No, bueno, es un portento humano como Henry Cavill, pero bueno, ¿no? ¿Será por eso? No sé. Pues yo creo que es porque es negro. La gente odia a los negros. Algunas personas, no todos. Yo sí, no. O sea, yo tampoco, pero digamos, una persona no hace la tendencia. Sí, pero por eso, hablando de negros, en nombres de negros, me acuerdo de esa frase de Kay, de cómo las personas son inteligentes, la masa es tonta, ¿no? Exactamente, por eso te digo, la masa siento que odia a los negros. Sí, ¿no? Personas, no, las personas, ya la persona individual, no, difícilmente. La masa, sí, claro. Sí, esa frase cómo se me quedó toda la vida. Es por eso es mi película favorita basada en cómics, dude. ¿Hombres de negro es tu película? ¡Wow! Ok, fuertes declaraciones, a ver. No hay ninguna que se le acerque. ¡Ninguna! ¿En serio? Ni, no sé, Spider-Verse o... ¡Wow! Bueno, y sí, y se nos olvida eso, que era un cómic originalmente. Originalmente era un cómic, y adivinen qué, alguna vez editado por Marvel. Sí, su división era Malibu, creo. ¿No? Malibu, ¿sí? En su momento, pero era, Marvel. Marvel tenía todo en algún momento. Sí, tuvo Godzilla, tuvo... G.I. Joe. Cuánta cosa, Transformers que también, ¿no? Transformers, que por cierto, Transformers lo está reeditando, o lo va a reeditar, creo que en compendios Skybound, pero... toda la corrida original de Marvel. En unos compendios así de chonchotes. Yo creo que se fue con la ayuda de Hasbro para conseguir los derechos, Sí, básicamente sí. Uh-huh. Porque solito Skybound dije, no, pues ¿cómo? Sí, pues ya sacaron su compendio de G.I. Joe, así también, así todo, todo enorme y bastardote el compendio, como 50 números, creo, de G.I. Joe, igual por Hasbro. ¿Ese no lo escribió Larry Hama? Sí. ¿Y no? Sí, sí, sí. Dicen que es bueno. Es muy bueno. ¿Y sabes qué? Estaba viendo justamente el review de Omar y decía, es que esto es antes que la caricatura. Sí, claro, tenía que ser. A fuerza. Y pasaban cosas que en la caricatura no pasan. En los cómics de Larry Hama sí se muere gente. Sí, claro, sí. Nada de comandos eróticos. Ahí sí eran heroicos. Sí. No, when it's hard to battle, ¿no? Pero no. A lo mejor sí eran eróticos en el Larry Hama, quién sabe. Algo, sí. Para la época. Esos dudes, los dudes de esas épocas, no podían hacerlo tan explícito, pero eran bien horny sus cómics. Sí, Chris Claremont también, ¿no? Cuando leí por fin New Mutants de... ¿De Claremont? De Claremont y de... ¿Cómo se llama el ilustrador? ¿Bill Sienkiewicz? No. El anterior. Arthur Adams. ¿Arthur Adams? ¡Holy shit, dude! ¡Ah, sí! O sea, la neta... No existía la palabra fanservice, pero era de... Come on, dude. Y no existía la palabra fanservice, pero, probablemente la hayan inventado, Yo siento que tenían un fetiche con Ileana. Mira, pobrecito personaje, pero ese ha sido el tema recurrente desde que ya le dejaron de hacer chamaquita hasta la fecha. Ok, se murió, la revivimos para hacer la fetiche. Y ahora va a tener su serie fetiche el siguiente año, ¿no? Siguiente año, sí, en enero, principios de enero. Uh-huh. Y que, pero sí eran... ¿Ven esa frase que tengo de el mal velado fetiche del autor? Ni siquiera era velado, Sí, no. La verdad es que no. Ya era muy explícito de que we get it, pero bueno. Oye, una última cosa de Inquisition, esto que mencionabas de... que creo que tiene un poquito también que ver con el por qué de repente nos gustan... O sea, en los cómics, sobre todo Marvel y DC, y un poquito lo hizo Skybound con Invincible. Todo el asunto de tener pues un universo compartido, pues honestamente, siento que de repente se... Mira, ahí va mi pet peeve y mi queja con el cómo se está manejando actualmente, ya no digas en películas o en series, sino incluso dentro de los cómics. Creo que el tener un universo compartido, se lo están tomando demasiado en serio, ¿sabes? Coincido contigo. Creo que la idea de tener un universo compartido es para que sea divertido y veas cosas que... alguna vez Saladin Ahmed explicó el cómo tienen que hacerle los escritores hoy día, por lo menos en Marvel, para poder hacer ni siquiera un crossover, sino de repente tener a un personaje invitado dentro de tu cómic que tú estás escribiendo con otros personajes. Cuando él estaba escribiendo la serie esta de Miss Marvel, después de la de Jay Willow Wilson, la que no fue tan buena, honestamente, él decía que lo que él tenía que hacer para traer a alguien, a algún personaje de otros lados, era de ir con el editor de esa línea de, oye, mi hijita Kamala quiere jugar con tus monos, ¿me das chance? Y a veces le decían, Nel, no se hace. Sí. ¿Por qué? Pues porque los Higher Ops están en otro asunto ahí de High and Mighty con algún evento, no sé qué, y no se puede. Siento que eso es tomárselo demasiado en serio. Es un ejemplo muy claro de por qué siento que se lo toman demasiado en serio. Cuando debería ser un asunto más, pues más libre, más divertido, para ver. ¿Te acuerdas de esa caricatura de Fantastic Four cuando salió Galactus y llegó hasta mendigo Ghost Rider? Ah, sí. Honestamente, sí siento que de repente deberían ser más los cómics. O sea, mi muy particular punto de vista, no es que tenga nada de malo ahorita. No, están muy bien, están perfectos. Hay para todos los gustos y sí está bien. Pero de repente estaría bien que te sorprendieran un poquito más con los invitados, ¿no? Y más aún porque luego los invitados son siempre los mismos. Sí, o sea, te traes mutantes o te traes al Hombre Araña, ¿no? Te traes al Hombre Araña o te traes al mono de la película que están o serie que están queriendo promocionar. Uh-huh, sí, a Deadpool, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, mira, no está mal, pero teniendo literales miles de personajes, pues ponte ahí uno que otro que nadie se espera, hombre. Es lo que de repente, bueno, no de repente, sino en general me gusta el trabajo de Jed McKay, salvo en Avengers, salvo en X-Men, que sí se traía cada mono que es de holy shit, o sea, 8-Ball. Sí, exacto. Tigra tenía sentido, pero sí, estaba padre verlo, ¿no? Pero ya tenía como 10 años de que estaba ahí en el limbo, ¿eh? La pobre de Grief. Uh-huh. O sea, aún así se le agradece, pero 8-Ball, ese sí estaba, ya no digas en el limbo, ¿no? Estaba en el purgatorio el infeliz. Y hacerlo heroico dices, ah, caray, ¿no? Y bueno, ok, de repente se pasa de lanza y McKay es demasiado listo para su propio bien. Eso de que, el nuevo Moira es de Shroud y yo de, sí, qué mal, I guess, that's bad. En fin. Mira, supongo que los que eran más fans de West Coast Avengers dijeron, holy shit, es de Shroud, y yo, sí. Oh, sí, nosotros así bien bellamelones de, oh, sí, qué shocking. En fin, pero digo, ese tipo de cositas siento que ya no se ven, ya no digas en Marvel y DC, o sea, como que de repente ya no tenemos eso y se pierde mucho. Y una cosita que me encantó de Dragon Age Veilguard, bueno, de Veilguard, pero lo voy a decir Veilguard en general porque soy flojo y me da flojera decir la pena. Hay un personaje en Inquisition que todo mundo adoró, era tu scout, o sea, era un NPC que cuando empieza la Inquisición pachona, no la que conocemos en este mundo en real. Sí, claro. Llega ahí cuando llega, la primera misión que tienes como la Inquisición, tienes que ir a estabilizar una región donde había una guerra muy encarnizada entre magos y sus custodios que les llaman templarios. Y quien te da como que el overview de la zona en donde andas, de qué puedes encontrar, qué peligros hay, dónde están los templarios, dónde están los magos rebeldes, etcétera, es tu scout que se llama Lace Harding. Es una enanita, que en algún momento, o sea, en Inquisition le puedes ir preguntando acerca de su vida. Es la... Pues, literalmente era una donadie. Ella dice, yo no era nada, era una pastorcita de ovejas, la Inquisición llegó aquí queriendo ayudar, yo conocía la zona y me ofrecí, ¿no?, para ayudarles. Y es un personaje es protagonista, es súper importante en Veilguard y es una patea traseros. Y yo así de ¡fuck yeah! Y no solo yo, todo el mundo está feliz por esa decisión. ¡Nice! Claro, mira, o sea, qué bien. Ese tipo de cositas de aprovechar esos personajes que no tenías idea de que iban a jalar tan bien y los pones en otras cosas para que ya sean pues para que sean sus propios personajes y tengan agarren más historias para sí mismos, en fin. Siento que ya no se ve tan fácil en Marvel o DC, ¿no? Es como que, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero creo que el último personaje así como que realmente sorprendente de un cómic que gustó, que jaló y pues ya está en videojuegos es Jeff, el mendigo tiburoncito. Bueno, eso sí. Sí. Aunque tengo un ejemplo también, pero es de animación. A ver. Kite. Ah, bueno, sí, claro, pero cuenta, ¿eh? Lo que pasa es que sí, o sea, Kite en la serie de Harley Quinn estaba muy entretenido. Y cuando sacaron su spin-off dije, ¿en serio? ¿Kite da para un spin-off? Y es buenísimo. Bueno, si a esas vamos, Peacemaker. Ándale, también. Ese es otro que dices, ¿neta? Bueno, y ya no digas Peacemaker, Vigilante. Vigilante, que es un personaje que... ¿Quién se acordaba de Vigilante, no? Alan Moore, pero bueno. James Gunn. Y mire, qué bueno que se acordó, ¿no? Y ahora ya va a tener sus pinos de Vigilante en Eagly en cómics. Porque Eagly, ¿no? Pero... Porque Eagly y Vigilante son la onda, y sí quiero esos. Oye, ¿y tú viste lo que hizo? Ay, como, bueno, no me acuerdo del escritor ahorita, no, se me fue el nombre, pero en esta miniserie de De este Peacemaker. Peacemaker, Press Hart. Ah, es este... Kyle Starks, ¿no? Kyle... No sé, ahorita aquí la tendría que ir por ella, pero bueno. Pero, dude, o sea, ese tipo de cosas ya no se ven tan fácil. Sí. Otro ejemplo podría ser en fuera de los cómics, pero sí es, no sé, Gen V. Gen V sí es una muy buena serie, derivada. Sí, pero esos son personajes nuevos. Cierto, cierto. O sea, si acaso... ¿Qué? No, pues no, no hubo algún personaje ahí. Cierto, tienes razón. Yo creo que sí, como dices tú, creo que Peacemaker, Peacemaker, Vigilante. Y bueno, un personaje nuevo que originalmente era incidental, que era Jeff, pero ya está en todos lados. ¿Sí? Hasta en su cosa esa, que no sé de qué vaya, de Venom War, va a tener su número unitario. ¿Del Jeff? Ok. Jeff, Ah, bueno. Venom War Jeff, dibujado por Gurihiro, dude. Ah, ni modo. Tendré que comprar eso. Sabía que una cartera aquí iba a sufrir. Es que no sé. O sea, no sé qué tiene el arte de Gurihiro, carnal. Que desde que lo vi en Avatar dije, no, sí. Ya valió. Soy Es fan. que es todo lindo, todo pachón, pero es muy dinámico. Nos recuerda, o sea, por lo menos los que tenemos ya cierta edad, nos recuerda a nuestras épocas de otakus irrestrictos, porque pues, tiene ese feeling, al fin y al cabo, japonesas ellas, pero tiene, o sea, tiene ese feeling, pero sigue teniendo la sensibilidad de este lado del charco. Es bonito de ver, por donde quieras, es pachón. Con decirte que... sí, es cierto, no lo he encontrado. Ando buscando un TPB, menos un manga, pues es, técnicamente es manga, podríamos decir, que es este de... Se llama Único, que se llama Único el Ah, Unicornio. es un unicorcito, sí, de Gurihiro, claro. Ajá, que historia original de Osamu Tezuka. Sí, es exactamente, o sea, ¿eh? Y quién sabe cómo esté, pero pues bueno, Pero es ganó Gurihiro, o algo. sea, sí, Es Gurihiro, aunque no estuviera tan bueno, es Gurihiro y Tezuka, así que valió cacahuate, ¿no? Yo cuando apliqué el Double Dip de que estaba comprando todas los números, las grapas de Demon Wars y Demon Days, la portada de Gurihiro, y luego ya me compré el TPB de Peach, pero bueno. En una de esas portadas la tuviste que pedir a no sé dónde porque ya no había algo Sí, así. sí. Tú me Sí, la ¿no? conseguiste, de hecho. Yo te la conseguí, tienes Sí, toda la razón. en Things from Another World, creo, no me acuerdo dónde. La compré exactamente de. No, la compré en Midtown para Mitan, un. sí. Sí, de un pedido choncho que hice. Y, a ver, órale, también te pido esta de una vez. Sí, es cierto, fui yo el que te la conseguí. A ese grado, ¿eh? Sí, porque Gurihiro, o sea, ¿qué te digo? Sí, así que vamos, bueno, por si creo que ya viene en esta semana, sí, así que abusado, ¿eh? Para Nice. que vaya por tu. Luego te paso el chisme completito. Es más, déjalo busco para que no diga que los ando chismeando y nada más a lo Y en lo que buscas menso. del chisme, quiero contarte rapidísimo un anuncio. Oye, chico, ¿te gusta Death Vigil? Ay, estoy. ¿Death Vigil cuál es? De Stefan Sejic. Stefan Sejic, ok, sí, sí me gusta. Hay un, perdón, pero una vez, pequeño paréntesis. Hay una facción dentro de Belgar que más o menos se parece el nombre, que es Mournwatch. Dije, oye, sí. Que no, ya tienen cómics esos dudes, ¿o de qué se trata? No, es otra cosa. Sí, claro. Dead Vigil, Mornwatch. Suena como que uno es la versión Shiin o Temu del otro, ¿eh? O sea. De veras que sí, se deberían dar de cates. En fin, y sí tiene que ver con muertos y más. Pero bueno, moving on. Insisto, unos dos veces la versión. Ok, bueno. Pues resulta que, ves que alguna vez hicimos review de Dead Vigil, hicimos el review del hasta ahorita único tomo que ha habido, ¿no? Sí. Bueno, hoy Stepan Sejic en sus redes anunció que, ¿qué creen? Sí, ya viene el libro 2. Es un cómic al cual Stepan le tiene un friego de ganas, un friego de cariño a Dead Vigil. O sea, él por supuesto sabe que lo que pone la sal en la mesa es Sunstone, ¿no? La verdad. Sí, claro. Lo que es, ¿no? Pero... donde es decir, se le encanta, tiene mucho corazón invertido en esa historia, mucho tiempo, es Dead Vigil. Y lamentablemente el primer arco no fue muy bien recibido, no se vendió muy bien, perdió dinero, pero dice, sí quiero sacar el segundo arco, y lo va a sacar. Dice, pero por lo pronto, o sea, el mensaje es, si te gustó el primero y quieres más, no lo puedo sacar, como los demás libros, como Sunstone, como eso, o sea, no hay varo. Pues la forma que va a hacer es con Kickstarter. Ah, está bien. Y no va a haber otra edición más que esa. Dice, bueno, si se llega a vender, si todo ese rollo y jala, dice, chance, pensaremos en otra edición, pero pues esto es para lo que hay, ¿no? Dice que el libro estaría completo en 5 meses, más o menos. Y para cuando lance el Kickstarter, ya va a estar listo para que solamente se vea el tema de distribución. Y ya, o sea, no sea como que un Kickstarter de, pues en un año te llega tu cosa, ¿no? O sea, sino que sea algo rápido, o sea, de que ya está y pues está como casi casi como que lo hagan como preventa. Yo digo, bueno, va a salir caro, seguramente. Dice que está buscando las opciones para que tanto Europa como América sea lo más económico posible. Quiere dos centros de distribución de este título. Dice, no prometo nada, pero pues buscaremos que sea lo más económico para todos. Pero pues sí, la neta yo sí le voy a tener que entrar porque yo sí quisiera el segundo tomo. La verdad es que sí me gustó mucho y ojalá que jale más. O sea, creo que es una historia que vale mucho la pena, ¿eh? Mira, o sea, sí, claro, o sea, yo también le deseo, así que lo mejor al cómic, por supuesto, y el buen Stepan. Pues ya me suena que el dude va, o sea, no porque no es oficial, pero pues básicamente la está haciendo ya de publisher el dude, ¿eh? Suena, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Sí, de veras. Pero que porque esta ya es labor como de publisher, tienes toda la razón. Sí, porque es de, oye, ya, o sea, obviamente, pues ya sabe que ya tiene muy avanzado el cómic. O sea, ya nada más, pues le pongo los detalles finales, consigo quien me lo imprima, lo promociono, lo distribuyo y cobro. O sea, hago todo. Eso ya es el publisher. Y aparte de pensar que él lo escribió, dibujó en tinta. Sí, o sea, en fin, me suena, por ejemplo, lo que hace Terry Moore. Sí, que básicamente tiene su... ¿Cómo se llama su editorial? Terry Moore Books, I don't know. Sí, pero él, o sea, come on. Sí, básicamente es él y su esposa, Robin, básicamente. Sí, exactamente. O sea, y son buenos cómics y le va bien y todo. O sea, que ni le hagamos al cuento, ¿no? Abstract, creo que se llama Abstract. No me acuerdo, tendría que buscarlo, pero sí, es básicamente él. Pues sí, como dice Terry Moore Books, básicamente, sí. ¿Eh? 100%. Pues sí, así está la cosa. La verdad, si les gustó Dead Vigil, les transmito el mensaje de Stepan. Apoyen el Kickstarter porque no va a haber otra opción de conseguirlo. Porque pues nadie más creía mucho en el cómic. Así que, pues, a mí me pareció muy, muy buena serie, la verdad. Sí, es... ahí está. Tuve que dar un par de zapes a mi micrófono. Uh-huh. Ahí está. Sí, es muy buena serie. Muy divertida, tiene mucho corazón. Pero a la gente no le gustó en su momento. Bueno, yo creo que ni siquiera se enteraron. O Stepan todavía no tenía el Star Power para vender lo que fuera. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que creo que está subestimando las ventas que va a tener en el Kickstarter, ¿eh? Tengo esa impresión. yo siento lo mismo. Ahorita Stepan, el nombre de Stepan Sejic, o sea, el apellido Sejic carga tanto peso. Esta cosa, si tarda una semana en volar ya no digas lo que se necesita, sino los perks, ¿no? Los perks extra, pero ya es mucho, ¿eh? Hey, me doy de topes de pensar que vino a México en la mole y ni lo pelé. Pues no, te digo, no lo teníamos en la cabeza. Sí, ¿no? Y ahora, aunque la mole quisiera traerlo, pues no creo que tenga tiempo el señor, ¿no? Está chambeando durísimo, ¿no? Sí, ¿no? Pues se la pasa trabajando, pobre hombre. Sí, ¿no? Tal vez así. Dime. Que tan es así que ya ni quiere trabajarle ni a Marvel ni a DC. Así de, ¿para qué, no? Sí, pues ¿para qué? Si ya con lo mío... Uno, con lo suyo tiene suficiente trabajo y dos, estoy seguro que cobra más. Sí, claro. Aparte, esto es 100% para él, ¿no? Sí, a fuerza. Y si alguien quiere... Si alguien no me quiere comprar los derechos para adaptarlo a una serie... Mira, una serie de Netflix de Sunstone, come on. No sé, yo creo que la veo como en tipo HBO, pues está muy, ¿no? Ah, bueno, sí, pero HBO sería todo dramático, ya sabemos cómo luego son allá esos dudes. Y luego, o sea, es de lo que era Warner, que ya sabemos que terminan los productos, las películas, series, lo que sea, y ni las estrenan. Ah, sí, cierto, como Willy Coyote, sí, cierto. Así que, mejor no, aunque sea Netflix, no es la gran cosa, pero aunque sea, ¿no? O ya una cosa bien loca, imagínate una serie de anime. O sea, claro, quedaría muy bien. Pero, pues podría ser. O sea, pero que no sea chido. Netflix en ese sentido creo que sí tienen mejor track record de terminar las cosas, ¿no? Te diré. ¿Ah, sí? Por ejemplo, un caso. Yo no la vi, pero es una serie basada en unos libros, sorpresa de nadie, que dicen son libros que son muy bien recibidos entre la chaviza, y Netflix la canceló en la segunda temporada, que se llamaba... ¿Hay algo de Colina y Zanja? No, hace mucho que no escuchaba esa tontería. ¡Ay! Algo de huesos con no sé qué rayos. Sí, llama algo de Bones. Sí, sí, sí. Shadow and Bone o Shadows and Bone, algo así. Sí, Bones sí, and sí. Shadows. Hay huesos y hay sombras. Está basado en unos libros que entre la chaviza son muy populares. Y Netflix ya no lo terminó, la canceló la segunda temporada. Ok. O sea, como esos hay varios, ¿no? Que a la primera o segunda temporada dicen, ya no, gracias, estuvo. Well, fuck you. ¿No? Bueno, le cancelaron a Snyder su universo que quería hacer de los zombies. Sí, unas películas. ¿Sacó una película de zombies? ¿Cómo se llamaba? Army of the Dead o algo así. Sí, era un remake de... Sí, no sé cuál dices, pero es un remake, por cierto. Era un centro comercial y no sé qué, ¿no? No, es otra. Ah, perdón. Con este Dave Bautista, fue el protagonista. Army of the Dead, o algo así, pero no jaló. Querían hacer un... Pero pues no. Y también su esta cosa de Rebel Moon. Oh, Dios mío. Qué bueno que no jaló más. Habiendo dicho eso, sé que tiene una serie también Snyder en eso, es una de animación basado en mitos nórdicos. Sí, y dicen que está muy buena, ¿eh? Vi un par de episodios, sí está padre, ¿eh? Y hay un amigo mío que... se me olvidó ahorita su nombre. Nos seguimos allí en Facebook. Él fue animador ahí. Twilight of the Gods, ya me acordé cómo se llama. Twilight of the Gods, dicen que está muy buena. Es así para que veas, está, dicen que está... Ahí sí dices, bueno, aquí sí hay todas las referencias que quieras, ¿no? Sí, yo vi dos episodios y después, cuando me acordé que iba a salir Arkane, pues ya la dejé. Quizá cuando termine Arkane y suelte ese grip que tiene sobre mi subconsciente y mi psique para poder ver otras cosas, quizá la continúe. Ahorita no voy a ver nada. Sorry. Y ahorita es con Dragon Age y Arkane y se acabó. Sí, es como cuando yo estaba viendo Cañaveral de Dragones. No me hablen de otra cosa. Quiero ver esto, ¿no? No sé si a ustedes les pase, no sé si a ti te pase, pero, o sea, a veces estoy tan, o sea, me gusta la palabra en inglés, enrapture, que a veces hasta se me olvida leer mis cómics. Sí, o sea, estás con algo diferente, ¿no? Serie, película, libro, Es lo que ahorita me pasó con Dragon Age. Ni siquiera tenía la cabeza de, oye, ya salieron un par de números nuevos de Ultimate X-Men. Oh, fuck, ni me acordaba. Yo me acuerdo porque tengo que ir a recogerlos, pero... No, yo ni eso, ¿eh? Por cierto, un saludo a nuestros amigos de Fantástico, si nos escuchan, porque ya abrieron la sucursal ahora sí, ¿eh? Sí, ya por fin, la semana pasada, ya no es Under. Ay, mira, obviamente, el chiste es que sea visible para todos, y o sea, desde afuera ves que es tienda de cómics y la gente se acerca y demás. Voy a ser sincero, hay una parte de mí que va a extrañar acá al tocar la puerta así de, ¿quieres tus cómics? Pásale, ¿no? O sea, sentirse acá bien, bien under, lo va a extrañar. Hay una parte de mí que la va a extrañar. Sí, pero esa, no es la idea, así que está bien, no pasa nada. Aparte ya tienen aire acondicionado, pobrecitos, o sea. Sí, y luz completa y este, o sea, iluminación en todos lados e internet propio. Derechos humanos, pantalones de derechos humanos básicos, ¿no? Pues de veras que es lo único que me faltó decirles, pobres cuates. Sí, la neta. Así que, cierto, saludos y felicidades, porque ahora sí ya puede ir uno ahí. Y aparte está la ubicación dentro de la placita está perfecto. Entras y la ves, luego. Entras a la plaza, ¿cómo se llama? Pabellón Las Torres. Ajá, exacto. Pabellón Las Torres, ¿eh? Por la entrada principal, entras a mano derecha, ahí está, o sea, primer piso, ahí está Fantástico, junto a unas donas Krispy Kreme. Yo nunca he entrado, pero estoy seguro que para quien de repente vaya muy temprano, compras tus cómics y vas por tus donas. Sé que yo fui de esos. ¡Ah, ok! Mi dona y mi cafecito también. Y también está bueno el de Krispy Kreme, ¿qué crees? Está bueno el café. Alguna vez lo probé, fíjate. Alguna vez... Hace muchos años cuando estaba en el trabajo y que fue su día de la dona gratis. Claro. Me acuerdo que una vez sí fui de gorrón con unos compañeros de trabajo. Y para no verme tan gorrón, sí les compré un café. Y está bueno. Sí, un café negro normal y está bueno. Sí, sí, sí, sí, su café negro normal. O sea, no es el mejor café del mundo, pero está rico, ¿eh? Está rico, pero está sabroso, sí, sí. Y levanta, pues, es lo importante. Sí, una vez sí apliqué esa. Fui por mis cómics, fui por mi café, fui por mi dona, vámonos. Mira, ya. ¿Eh? Ahí está, estoy seguro que los del Krispy Kreme lo van a agradecer también. Por cierto, sí, ya encontré lo de Jeff, Venom War, It's Jeff, así se llama el título. Ok. Sí sale el 20 de noviembre, la siguiente semana. Nice, lo voy a buscar, espero que encuentre, supongo que va a tener portada de Guri Hiro, espero que encuentres. Hay escrito por Kelly Thompson, para sorpresa de nadie. ¡Ah, qué bien! ¡Excelente! Arte de Guri Hiro y es de 40 páginas, dude. 40 pages long. No tengo ni idea de qué va Venom War, pero mira, bueno, es Venom, no me puede fallar mucho Mira, supongo que es como, es un refrito de ¿cómo se llamó esa? Es una serie noventera. ¿Planet of the Symbiotes? Planet of the Symbiotes. Supongo que es algo así. No sería mi primer rodeo, así que está bien. Exactamente, o sea, no pasa nada, total. Además, como si nunca hubiéramos empezado a leer X-Men en un número totalmente random, ¿no? Ya no digas, empezaba o a la mitad de un arco importante, no. Era como que era de esos números... De relleno en lo que planeaban qué más hacer. Y nos gustaba. Por ahí vi un post de alguien que puso así. Ha circulado como bueno, una imagen en Facebook que decía. Dice, me da ternura cuando la gente dice que recuerda que su primer cómic sea Watchmen, Dark Knight Returns o cualquier otra cosa. Cuando en realidad empezamos con el número más random de X-Men que te pudieras encontrar y de ahí te enganchaste, ¿no? Literal. Es cierto. A mí me pasó con uno de Spider-Man, donde se enfrenta a Corona y es un team up con Cardiac. Sí, es cierto. Qué buen número con Sal Buscema, por cierto. Claro, o sea, quizá alguien ya lo pueda recordar así más con más pedigría y cosas. Ah, no, sí, está bien oso, mira, es más. Para mí era lo más random del mundo. Y dije, está bien oso. Y cuando Corona se ve toda fea acá porque estaba de como tipo zombie, ¿no? Y acaba muy... Ay, perdón, me remito a ese cómic porque me acuerdo que me marcó mucho que... Termina muy triste la triste historia. Sí, yo creo que también eso es lo que me enganchó porque pues uno estaba... Pues, de chamaco, uno está acostumbrado a que los buenos ganen todo, o sea, al final de la historia y aquí es de... No, fuck you. O sea, Spider-Man salvó el día, sí, pero a qué precio, ¿no? Sí, exacto. Quizás es lo que me haya enganchado originalmente. No sé, qué curioso, ¿eh? Ese fue, y que yo me acuerde, ese es mi primer cómic de superhéroes. Porque obviamente leí antes, no sé, Tommy Jerry, Pato Aventura. Seguro que leí algo de eso. Pero de superhéroes que yo tenga memoria, que yo me acuerde, fue ese. Yo también fui uno de Spider-Man. Y se enfrentaba a The Spot. El primer supervillano que leí fue The Spot. Mira, pues, profético el número, ¿eh? Sí, ahora el dude... En Across the Spider-Verse, o sea, es la amenaza, ¿eh? Sí, y sí, de hecho, en aquel cómic me acuerdo que Spidey, como siempre, lo agarraba a broma, pero sí le dio batalla, ¿eh? Sí, bueno, es que es difícil no agarrar a The Spot como de broma, salvo que lo hagan como en Across the Spider-Verse. Holy shit, sí, amenaza multiversal y toda la onda, ¿no? Claro, incluso al principio es broma, ¿no? Pero bueno. Sí. Ah, sí, lo del Bagel, ¿no? ¡Bagel! Creo que los únicos personajes de Spider-Man que yo no encuentro cómo hacer amenazantes, o sea, se los tendría que dar a Jed MacKay para que, a ver, inténtalo. Ese sería, de Kangaroo, de Baboon, y el otro, ¿cómo se llamaba? El Gibbon. Y el Gibbon. Que son The Legion of Losers. Creo que son los únicos que para mí no podría ser otra manera más que sean chiste para algo. O si quieren que se den un cate con alguien que esté más o menos al nivel porque son superhéroes inútiles, pues órale, a ver, échese contra los Runaways, a lo mejor sí les ganan. No sé, dude, o sea, pero ese tipo de equipo siento que tailor made para James Gunn, por ejemplo. Oh, 100%, 100%. ¿A quién iba a decir? O sea, la verdad es que hoy ya no sucede tan raro. Y hay mucha gente que tiene sus voces a favor o en contra de James Gunn, lo que quieras. Pero el hecho de que uno de los personajes de Marvel más rentable sea un mapache... Y haya sido uno de los mejores escritos en todas sus películas... Holy shit, man. No sé, ¿de dónde, no? ¿De dónde? Hazme el favor, mi cabrón. O sea, hasta canijo. Me acuerdo que mi esposa me decía... Cuando estábamos viendo todas las películas de Marvel, toda la fase de Thanos y todo ese rollo, y vimos Guardianes, y dice, ¿en serio que ese mapache un día va a salir con Iron Man y todo? Y yo, ¿sí? Y dice, no, checa. Y ya cuando vio, dice, no, sí funciona. Es que sí funciona. Me remito al punto de que ya ahorita todo esto del universo compartido de repente no es tan divertido. ¿Por qué no tenemos eso? Ya se lo toman demasiado en serio. Sí, exacto. O sea, hagámoslo divertido otra vez, ¿no? Mira, ¿sabes qué? A lo mejor, por ejemplo, este número de Venom Guard, It's Jeff, hace que me trague mis palabras. De hecho, lo está haciendo, ¿no? Sí, así como que, tiburón en Venom. Okay. Sí, sea un evento que me imagino es canijo y lo quieren hacer acá, súper dramático, no sé qué. Sí. Pero es el tiburoncito terrestre, bebé. Bueno, es que no leíste el tie-in de Hellcow de... En Bloodstone, ¿cómo es? Bloodstone. Bloodstorm. No, Bloodhunt. Bloodstorm es una cosa de Rob Liefeld, creo, algo así. Dios me libre. Sí, no, de Bloodhunt. El tie-in de Hellcow está muy divertido. Ah, pues mira, o sea. Ok, hay algunos que hacen. Que me traguen palabras, pero siento que son la excepción a la regla. Exacto, son la excepción a la regla. Y bueno, Hellcow tenía cierta relación, es una vaca vampiro, demoníaca. Pero es una vaca. Pues una vaca. En fin. Y tiene a su hijito, Hellcalf. Of course. Okay. Pero está bien satánica la historia. Es que ok, ¿qué onda con esto, no? ¿Quién la escribió? ¿Sabes? No sé. Luego te busco el dato, pero no sé quién la escribió. Pero está muy loca, ¿eh? Creo que fue Steve Orlando, ahora que me acuerdo. Yo hubiera pensado que hubiera sido Colin Boom. Es que luego se le da ese tipo de cosas. Ahorita en el corte te busco el dato más para ver quién lo hizo, pero sí. Ahorita vemos. Oye, por cierto, llevamos aquí un buen rato. Cortecito. Cortecito, ¿no? Sí. Te toca. Corte musical. Ok. Wow, no tenía nada preparado, pero... Ah, mira, pues es que acaba de venir el señor Paul McCartney, dio dos conciertos hace poquito en Ciudad de México. Yo fui el año pasado, llevé a mi mamá, la verdad disfrutamos mucho el concierto de Paul McCartney en su momento. Vamos, quisiera recomendar algo de su carrera como solista, de Paul. Una canción que creo que no toca mucho, pero me gusta mucho cómo la, o sea, cómo la interpreta. Es Monk Mary Monk. Muy buena canción. Se las recomiendo mucho. Y si fueron al concierto de Paul McCartney esta ocasión, espero que la hayan disfrutado muchísimo. Muy buen, sigue siendo un gran show Paul McCartney. A mí me sigue encantando y pues, ¿qué te digo? Una leyenda el señor. Y pues, Monk Mary Monk de Paul McCartney. Regresamos en un ratito. Aquí les voy con mi quiero. No se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa que les recomendé escuchar esta rolita de el buen Paul McCartney que anduvo de visita aquí en México con continuación de la gira del año pasado con esta canción que se llama Monkberry Moon Delight de Paul McCartney. Y pues estamos de vuelta para platicar ahora de este cuarto volumen ya, el cuarto arco de historia de Conan the Barbarian de la nueva serie de Titan Comics. Ya rebasamos el año de publicación, o sea que pues ya pues va con todo el buen Jim Sub, ¿no? Y con una nueva, un nuevo arco de historia completamente diferente y separado de lo que habíamos visto de la Blackstone, ¿no? Muy diferente. Exacto. Esta historia se llama son cuatro números también, como ha sido costumbre de desde que arrancó la serie con Titan. Esta se llama Frozen Fate y tiene lugar en el norte, campos helados y toda la onda, cambiamos de escenario. ¿Qué te pareció a ti Frozen Fate, mi hermano? Qué bueno que mencionaste de ese norte, no es acá como Monterrey. No, norte para los para los en términos de fantasía heroica, ¿no? Pues básicamente vikingos, pues. Exacto, no norteños de acá Norteños vikingos, no norteños, acá que comemos cabrito como los de aquí, ¿no? No. Yo no me esperaba ver una historia de una crisis de fe de Conan. Esto es totalmente nuevo, ¿eh? No habíamos visto algo así, creo. Y le comentaba a mi hermano, ya, o sea, leyendo, porque me mandó a leer esta. Me mandó a leer la historia, la primera adaptación en cómic. Esa fue la primera, ¿no? La de Savage Tales. De Savage Tales, uh-huh. Mandó a leer la primera adaptación en cómic de esta historia en Savage Tales, de 1975, algo así. Uh-huh. Y contando esas dos, es la historia que más he leído de Conan. Ya van cuatro veces. O sea, cuatro versiones distintas. The Frost Giant Daughter y básicamente pues todo esto de Frozen Fate. Es la historia ¿Qué más adaptaciones he leído de Conan? Eso está extraño, pero es padre tener el bagaje para poder comparar una con otra. Algo que también me dijo mi hermano, y tiene mucha razón, la edición de Jim Sub y ¿cómo se llama el artista? Duke Braithwaite. Duke Braithwaite. Es como que la versión descondensada de estos, es la ampliada, pues. Mm-hmm. Sí, como descomprimida de The Frost Giant's Daughter, ¿no? Y eso está pachón, ¿eh? Que es algo que fíjate que el propio Jim había dicho que no tenían intenciones de hacer en un buen rato, que era una adaptación directa de la obra de Robert D. Howard, o sea, que eran historias originales. Eso era la premisa que tenían con Titan. No digo que ya valió todo y que pues se traicionaron a sí mismos. No, pero siendo muy honestos, después de todo ese arco enorme que fueron tres grandes arcos, que es digamos la saga del Blackstone, que todavía continúa con el crossover que está, bueno, crossover diagonal evento, no sé cómo llamarle, en que se llama Battle of the Blackstone, es otra historia aparte que no tiene nada que ver con esta, pero como que todo ese asunto de la Blackstone, que fueron los primeros tres arcos, era algo muy conciso y nuevo. Y aquí pues estaba escuchando una charla de Jim Sub y me dice que, bueno, básicamente el culpable de esto es Duke Braithwaite. Ah, ok. Porque él, ves que él dibujó el segundo arco, ¿no? Cuando está todo Chip y Conan, ¿no? Y es poseído por la Blackstone y todo ese rollo. Pues desde ese momento en Titan y Jim Sub le dijeron a Duke Braithwaite, oye, estaría bueno que regresaras para otro arco. Le entras y dice, pues sí, claro. A mí me gustaría dibujar cosas así En el norte tengo muy en la cabeza The Frost Giant's Daughter. Algo así estaría bien. Le dijo Jinsop, va. Y se le ocurrió hacer como una historia en el norte con todo este tema. Y dijo, pero pues, ¿cómo le hacemos para que no sea exactamente The Frost Giant's Daughter? Pues vamos a hacer Frost Giant's Daughter, pero extendida, ¿no? Así que fue por eso. Mm-hmm. Okay. O sea, básicamente porque tenía una imagen mental muy clara al dibujante. Bueno, ok. Weird, pero está bien, está pachón. Sí. Y creo que, o sea, sí, efectivamente, como dices, no es la primera vez que se adapta a esa historia. Lo interesante es aquí, ¿qué de nuevo le puede poner Jimsoft, Doug Braithwaite y todo el equipo a esta historia en particular? Que, por cierto, este año se cumplen 90 años de que se publicó por primera vez esa historia. Oh, shit. Pero antes de entrar propiamente en materia del cómic, quisiera darte unos datos bien curiositos que me hicieron interesantes de compartir. Resulta que, mira, la primera vez que se publicó la historia, ni siquiera se llamaba Frost Giant's Daughter. ¿Qué? La historia se llamaba Gods of the North. Fue publicada en una donde siempre publicaba Howard, en Weird Tales. Pero es una historia que donde la había escrito primero como The Frost Giant's Daughter, era Conan the Barbarian, era Conan el Cimmerio que conocemos. Técnicamente esta hubiera sido la segunda historia publicada después de Phoenix of the Sword, que es la primera historia, históricamente hablando, de Conan, publicada en prosa por Robert E. Howard. Pero resulta que el editor no le gustó. Entonces, como no le gustó, la reescribió y le puso, en lugar de llamarle Conan, le puso Amra. Amra no sé qué. Amra, a final de cuentas, ya era el seudónimo que tenía Conan para otras culturas, para los... creo que era para los Kush, ¿no? En la zona de Kush, o en los Pictos, no me acuerdo, pero le llamaban Amra. Y lo asociaban mucho con los leones. Entonces, es Conan, pero no. Entonces, la primera vez que se publicó, y no fue en Weird Tales, fue en otra revista, ahora que recuerdo, porque se la habían rechazado originalmente, pues la publicó en esta otra. O sea, la retrabajó con otro nombre. Pero la historia original, como The Frost Giant's Daughter, con toda esa onda, sí se publicó ya después de su muerte. ¡Órale! Pero sí, o sea, la primerita se publicó así. Esta también, esta historia de Frost Giant's Daughter, tiene una particularidad que está curiosa. Resulta que... Y aquí va a entrar un poco la polémica con algo que publicaron dentro del cómic de Conan the Barbarian que está publicando ahorita Titan. En cada cómic de esta colección nueva viene una columna, The Age of Heroes, no me acuerdo cómo se llama la columna, de Jeffrey Shank, donde habla de las diferentes obras de Robert E. Howard, cómo se relacionan con Conan. O sea, es un gran articulista, es lo que llaman un Conan Scholar, un Robert E. Howard Scholar, sabe muchísimo del tema. Y dentro de una de las columnas que vienen en estos cuatro cómics que vamos a platicar, menciona que la primera vez que se adaptó a cómic un trabajo de Robert E. Howard fue Gods of the North, publicado en una revista que se llama Star-Studded Comics, por The Texas Trio, así se llamaba el equipo creativo, y salió en diciembre de 1968. Es un tipo fanzine, o sea, no creas que era así el super dibujo ni nada, era blanco y negro, más o menos. Y ahí venía justamente Gods of the North, adaptado por Larry Herndon y con lápices de Steven Kellis y muchos otros, así dice. Esto, te digo, salió en 1968. De acuerdo a Jeffrey Shanks, esta sería la primera vez que se adapta un trabajo de Robert E. Howard a cómic. I beg to differ. Porque dije, no, a ver. No estaríamos contando el cómic de La Reina de la Costa Negra, publicada en México en 1950, en una revista que se llamaba, en serio, así se llama, Cuentos de Abuelito número 8. Ahí se publicó la primera adaptación de La Reina de la Costa Negra. Que al final la fueron extendiendo y todo, pero eran Conan, era Belit, efectivamente, o sea, era en este mundo de Hyperborea, todo el rollo, sí, pero, o sea, la extendieron de más y acabó no siendo tan buena porque duró muchos números. Pero al final de cuentas, pues técnicamente es la primera adaptación de Conan. Y como por 18 años antes de lo que de esta otra revista de Star-Studded Comics. Ya después saldrían en los 70s, ahora sí, la que tú comentas, que leíste hace poquito, que es la adaptación de Roy Thomas y Barry Windsor-Smith en Savage Tales. Después vendría otra adaptación, ahora a color, la misma historia, el mismo dibujo de Barry Windsor-Smith, pero en el cómic de Conan the Barbarian, con algo de censura, porque pues esta no era la versión sin censura de la revista. Hay otra versión de Frost Giant's Daughter que aparece en la etapa de Dark Horse Comics, escrita por Kurt Busiek con arte de Cary North. Y también una que, por cierto, tú me regalaste, por cierto, muchas gracias, mi hermano, que es publicada por Ablaze, que es el Conan, el cómic se llama The Cimmerian nada más, y es el Conan europeo, o sea, ahora que está libre de derechos allá en Europa, escrita y dibujada por Robin Recht, y es una adaptación más directa, aunque también tiene sus cosas bastante diferentes, de The Frost Giant Daughter. Así que ha habido muchas adaptaciones, pero pues sí, o sea, de acuerdo a lo que comenta Jeffrey Shank, no contaría como esa primera adaptación de La Reina de la Costa Negra. O sea, no sé, algún día me encantaría poder platicar con él y a ver qué onda de eso, ¿no? Lo que pasa es que no cuenta porque pues, la publicaron un montón de mexicanos apestosos como ellos nos consideran, ¿tú? No sé si Jeffrey Shank piense eso, no quiero poner palabras en su boca, o a lo mejor no siempre la conoce, pero... No, pero digamos, la industria editorial en general. Sí, bueno, pues sí, pues a lo mejor no la cuentan, pero pues... No la cuentan, ¿por qué? Pues porque es de unos morenitos apestosos esos que cuentan. No tiene que ser de blancos sajones, sino que chiste. ¿Qué te digo? Espero que algún día se corrija ese dato. Me encantaría, digo, no corregirle la plana a Jeffrey Shank, pero platicar con él algún día y... Apunta grande, sí, corregirle la plana. Ok, bueno. Hombre, pues, ahí está el dato histórico, caray, para eso es la historia... Pues, exacto, estaría bueno hasta invitar a Luis Gantús, así de, Luis, ¿tú que tienes el cómic? Sí, hablemos de eso. Sí, ándale, así de, a ver, órale, échense un round y aquí le damos en la torre, cómo no. O sea, sí, bueno. Combate singular, ¿no? Combate singular, básicamente. Pondré, sí, bueno, pero bueno. Entrando ya al cómic, fíjense que a mí se me, o sea, cuando empecé a leer la versión de Jim Sub y de Titan Comics, pues se me hizo muy curioso el desde que empieza el cómic, dije, ok, yo tenía la sensación de que esto iba, o sea, porque aparte eran cuatro números, ¿no? Dije, ok, esto ya vi cómo va a ser el ritmo de esta cosa, es más pausado, nos vamos a ir como que más, no solamente más pausado y más lento, sino que vamos a extender más tiempo para llegar pues al punto álgido de la historia, que es precisamente el encuentro de Conan con literalmente una hija de los de Gigantes de Nieve. Uh-huh. ¿Cómo se llama la? Alita, no, algo con A y termina en A, sí, no me acuerdo. Sí, Alia, sí, sí. Algo así es. Ahorita te digo. Pues ese es el punto álgido, es el encuentro y el cómo acaba. Y yo seguí leyendo, estaba bien pachón. Cuando llegamos al número, bueno, 3 de esta historia, el número 15 de la colección, ya como que numeración completa. O sea, realmente en el número 15 acaba el encuentro de Conan con la hija de los Gigantes de Hielo, que pues termina siendo ya una gigante de hielo. Y dije, bueno, espérate, falta un número más. Atali, se llama Atali, disculpa. Atali, gracias. Dije, falta un número más. ¿Qué Gerardos voy a ver en un número más? Sí, voy a ser honestos, todo el arco está pachoncísimo, está muy bueno, siento que hacen un gran trabajo adaptando esta historia, pero creo que lo que le da un sabor propio y especial es vamos a decirlo así, esa especie de epílogo del número, bueno, 4 o 16, como ustedes gusten. Eso es lo que para mí le da el sabor especial a este volumen, Te la pongo así, cuando llegué al final del número 16 ya te iba a decir esa semana, oye carnal, vamos a hacer review de esto porque ya se acabó el nuevo arco. No. Pues me hubieras dicho, yo no me iba a poner rejego, Pero antes de decirte me puse a investigar y dije, ¿qué no habíamos hecho? ¿Que no eran de 4? Y ya cuando vi de que, no, falta uno. Ah, o sea... Exactamente eso me pasó, sí, porque yo también, o sea, yo ya había leído adaptaciones de Frost Giant Daughter. Entonces voy leyendo el volumen Llego ahí al número, pues, voy a decir como que en marcha así, del puro volumen. Llego al número 3 y es de, bueno, ¿qué onda? O sea, pues... Ya acabamos, ¿no? Ya acabamos, esto ya acabó, que el otro es el teaser de lo que viene, ¿qué onda? Y no, cuando lo empecé a leer y que pues, es literalmente continuación de los eventos que habían pasado y todo, a mí me sacó mucho de onda, pero lo leí y dije... Mendigo Jim Sob, no, o sea, no sé cómo se le haya ocurrido esto, o si lo haya tomado de alguna otra historia de Conan, o cuál haya sido el asunto, pero es una genialidad de número mala onda, ¿eh? Sí, o sea, enriquece muchísimo eso, ¿eh? Es que, miren, hay un pet peeve que yo tengo con Conan, o sea, no con Conan el personaje, sino con el cómo la percepción generalizada que la gente tiene de Conan. Porque considera, o sea, cuando tienes como sobrenombre Conan el bárbaro, pues piensan que eres, o sea, que el personaje es un bruto que no piensa, que nada más traga, se la pasa persiguiendo mujeres y matando gente. ¡No! Y es más, o sea, mucha gente todavía tiene esa percepción, dicen que por las películas de Schwarzenegger, a ver, se ve que nunca las vieron. Desde la primera película, desde Conan de Barbarian, al inicio de, durante el primer acto de la película, la narración, por cierto, de Mako, quien a la postre hizo la voz de el tío Airo. Tío Airo, paz descanse, Mako. Te decían que Conan, en el momento en el que a Conan lo consideran un bien valioso porque es un gran guerrero, y le empiezan a enseñar no solamente las artes, o sea, propiamente las artes marciales, las artes de utilizar armas, todo tipo de armas, sino aparte le enseñan letras y escritura y filosofía y de otros lados. ¡Santo Dios! Desde ahí sabes que el dude es... o sea, no será un Einstein, pero no se trata de eso. Sabes que el dude es inteligente, es muy inteligente. Que tiene una es una profundidad de personaje Conan muy canija. Digo, con sus respectivas salvedades, por supuesto, pero yo lo consideraría honestamente como que el... más o menos como que el Batman de esas épocas, el todas puedo. Y no por los músculos. Y Jason Aaron estaría de acuerdo contigo. Y me remito a Jason Aaron porque hay varias historias donde sentí que él era... que estaba escribiendo una especie de Batman sin medio o algo así, ¿eh? Ándale, sí. ¿Sabes, por ejemplo, en cuál que tiene poquito esa que salió en Marvel de... donde contrata a 5 prostitutas para ir a bueno, cortesanas, es la palabra para Hyperborea, para ir a matar a un dude, y que, o sea, el plan era bueno, pero necesitaba algo de necesitaba una manita de gato precisamente de las cortesanas, y entonces él tener buen plan, ellas tener buen plan, juntos tener un gran plan, ahí me daba la idea de, ok, está pachado porque este tipo de veras planeaba muy a futuro. Sí, exacto. Qué buena historia también, por cierto, ¿eh? Estaba muy padre. Sí. Y ilustrada por Mahmoud Asrar, que ni le gusta, ¿no? Ah, sí. Hasta hizo hace poco, creo que un pin-off o algo así. Una commission que le hicieron de Conan otra vez. Oh, Dios. Se ha de haber sentido como en casa, Luis Feliz. Encárguenle una portadita en Titan, ¿no? O sea, pues creo que sí tuvo una, ¿no? No estoy seguro, dude, pero... No recuerdo si en esta o en otro arco, porque sí tuvo en una. En fin... y entonces, ese es uno de mis pet peeves, que la gente de repente tiene esa acepción de Conan de, no, pues es un bruto, es un bárbaro. No, el dude es muy inteligente, es muy inteligente, es muy pensante. Sí, claro, es fregón para los trancazos, por supuesto, y sabe utilizar todo tipo de armas. Pero hay un aspecto de Conan que yo no le conocía o no lo había visto yo todavía, que es esa, vamos a ponerle de este modo, esa vulnerabilidad espiritual que tiene Conan. Van a decir, y estoy seguro que más de uno ha de estar diciendo, ¿de qué se metió la rata en esto? Aguanten, porque de verdad hay mucho de esto. Es el tema central del arco. Exacto, eso es lo que también se me hizo tan curioso y tan interesante de este arco. Que sí, claro, o sea, los fuegos artificiales es ver la hija del gigante de hielo. Pero detrás de los fuegos artificiales está lo que quiso contar Jim Sob con el personaje, que es ese crecimiento del personaje y cuando verdaderamente se da cuenta de que hay algo más grande que él, porque mucho tiempo lo dudó. Es. Y. ¿Cómo? Hay un dicho, algo así, ¿no? De. No me acuerdo cómo va el dicho, pero el mensaje que te transmite es. Harías mal en no estar dudando todo el tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Algo así de que solo los imbéciles de veras hacen todo con toda confianza. Exacto, o sea, que es el principio básico de la ciencia, del pensamiento lógico, ¿no? Que la filosofía, exactamente, ya no digas de la ciencia, el pensamiento lógico y la filosofía. Y Conan lo hace. Conan lo aprende a la mala, ¿eh? Exactamente, quizá no lo aprendió de libros, lo aprende a la mala, pero... Fuck, ese aspecto de que yo no lo conozco, o sea, yo no lo había visto de Conan y que sacó a relucir aquí Jim Sob, dude, qué número, o sea, no, qué números en general, qué volumen. Y además es un arco muy íntimo. Cuando en los otros números habíamos visto Conan contra friegos de zombies, Conan contra ghouls, por ejemplo, Conan viajando en el tiempo. Este es un arco muy, sobre todo en los primeros, en el primer número es muy íntimo, es Conan contra la naturaleza, ¿no? Man versus Nature. Muy, muy literalmente es Man vs. Nature. O sea, tiene la oportunidad de... Tiene hambre. Está... O sea, está para esto es después del sitio ¿De dónde? Ah, de Venarium. Después del saqueo de Venarium, pues él ya acabó lo suyo y es... ¿Qué es lo que hace? Vamos a bajar. Pues porque es lo que le gusta. Él tiene hambre de conocer el mundo, ¿no? Exacto. Es que él es... Exactamente, él es curioso. Conan tiene una curiosidad natural que hace que evita que la pase todo el tiempo en un solo lugar. Por eso es que siempre lo vemos vagando. No porque sea un vago, sino porque tiene curiosidad del mundo. Tiene una mente inquisitiva. Hay una palabra que me encanta en inglés: Wanderlust. Wanderlust, es una excelente palabra. Creo que no hay una traducción directa al español, pero esas ganas de viajar, de conocer, de. De viajar de un lugar físico al otro, sí, también, pero como esa inquietud, asombrarte, ¿no? Sí, asombrarte de lo que hay en el mundo. Sí, ándale, que exacto. Que hay algo más grande que tú. Y esa necesidad es la que lleva a Conan muy al norte. Y el dude tiene hambre. Y hay una escena que me encanta que es de, pues, él ve a lo lejos un oso. Y dice, ¡ah! Un oso. Me voy a comer. me voy a comer el oso, porque fregados no. Pero bien podía haber matado al oso con una flecha y como cualquier cazador y hubiera estado bien. Pero para él no es suficiente, necesita probarse a sí mismo. Y dice, me voy a agarrar a fregadazos con el oso, ¿no? Sí, bueno, es uno de los riesgos de ese Wanderlust que tiene Conan, ¿no? O sea, está bien Conan, pero agarrarte a guamazos con osos, en fin. Y es para probarse a sí mismo, o sea, es muy interesante esa dinámica que tiene. También se pelea con unos lobos, les gana a los lobos, o sea, se va probando a sí mismo. Y además vemos flashbacks a su niñez, que su padre y otros cimerios dicen, está en la edad, o sea, me encanta cómo dicen, está en esa edad que todo pregunta. Y creo que Conan jamás dejó de estar en esa edad, ¿no? ¿De veras se le quedó? Sí. Y lo baboseaban así de, ay, chamaco baboso, ¿tú qué vas a ver? Porque se atreve a cuestionar algo que, así de, ¿cómo sabemos que Chrome existe, no? Y que eso le digas a un cimerio es como que, no, a ver, mejor miéntame la mamá, ¿no? Sí, así de, ¿dónde vive Chrome? ¿Cuál es la montaña de Chrome? Y su papá le da, o sea, le da buenos argumentos, así de... Chrome está en esta montaña, Chrome está en aquella... O sea, él es el dios de las montañas. ¡No nos va a pelar el infeliz! Pero ahí está, ¿no? ¡Ahí está! Ok. Es muy interesante ver a ese Conan... Ya no es niño, es como... No es un adolescente, ¿eh? Le dicen twin, ¿no? En esas edades. Ándale, sí, como que está todavía ahí... Entre los 11 y 12 años. Ajá, como que todavía no está en el que todo se la sabe, pero ya todo pregunta, ¿no? Sí, de veras. Es una buena edad para los niños. Sí, ya cuando están de todos en las manos, cuando no los aguanto. Sí, básicamente. Sí. Pero todo preguntan, es pachón. El primer número acaba donde Conan, después de llevarse su oso para tragar a un campamento donde ya había hecho campamento, llegan unos a decir así de, oye, tu oso se ve bien sabroso, ¿no? Se ve, el oso se ve sabroso, oso sabroso, vénganos tu reino. Nos lo das, te vamos a maltratar un poquito, pero si no pones resistencia te dejamos vivir. Hijos, no saben con quién se metieron, evidentemente. Y el número termina con que quien está viendo de lejos esto es Atali, la hija del gigante de hielo. Y Atali los ve con una... Mira, fíjate que se me hizo interesante esa... pues ese contraste con Connor, porque también los ve con una curiosidad, pero es una curiosidad no con ganas de, no, a diferencia de Conan, no es con ganas de acercarse y conocerlos y en su momento a darse golpes con ellos, sino como esa curiosidad que alguien puede tener por unos animalitos que le den asco. Básicamente sí, así de mira que también curiosos estos, ¿no? Pero son estúpidos, no tienen idea de su propia mortalidad, se la pasan dándose de golpes a lo imbécil, o sea, ese es el tipo de curiosidad que Atali tiene con los humanos en general. Que por cierto, el segundo número de este arco, vamos a decir el número 2, porque ya sabemos que es el número 14, pero llevamos el número 2, ¿no? Sí, exacto. Está contado desde el punto de vista de Atali. 100%, sí. Y uno podría pensar, ah, mira, algo muy novedoso que se aventó Jin Sob. No quiero quitarle el mérito, pero ya había pasado antes, ¿eh? En la adaptación de Robin Wrecked, publicada por Ablaze, también vemos la historia desde el punto de vista de Atali, ¿eh? Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Me gustaría leer la historia original de Robert E. Howard. Probablemente sea igual, ¿no? La historia original es, te hace cuenta como la de Roy Thomas y Barry Windsor Smith, ¿eh? Es igual, es casi es verbatim, ¿eh? Órale, ok. Sí, o sea, está el punto de vista, pues, de Conan. Bueno, del narrador omnisciente y de Conan. El narrador omnisciente que pues, te dice todo de Conan y de Atali. Okay. Sí, exactamente. Así que bueno, ya alguien había usado ese device de que Atali contara la historia. Pero aquí el tono, tanto en este como en el de Jim Sob como el de Robert Wreck, sí está esa curiosidad, pero déjame decirte que Atali es más maligna, creo que en la versión de Ablaze, ¿eh? Ah, no lo sé, no lo sé, Rick. No sé, no sé. ¿Más maligna ahí? No lo sé, más sardónica, no sé cómo decírtelo. Es más, mira, más sardónica sí, pero es igual de caneja aquí en la de Jim Sob. Sí, ándale, sí. Creo que es más sardónica, más burlona con Conan. Sí, y en cambio la de Jim Sob es más, como que trata de ofenderlo más, o lo considera, ya ni siquiera con sorna, insisto, lo considera como un animalito asqueroso, un ser inferior. Sí, ándale, sí, exactamente. O sea, similares, pero tiene sus interesantes diferencias, ¿no? Que pues es lo padre de las adaptaciones. Exactamente. Y mientras que Atali ve esto, vemos a través de la historia de sus ojos, pues Conan se da sus cates con los... A decir, ¿y qué crees? Se gana el respeto del jefe de la tribu, así de... Ah, pues mira, danos de tu osito y te puedes unir a nosotros, te damos 6 pasas. Bueno. Sí, porque también, ni modo que Conan se fuera a comer todo el oso. Sí, no le iba a durar, ¿no? Y aparte no es menso, o sea, eso es otra cosa también, o sea, Conan se vio rodeado ya por, primero eran como unos 3 monitos, y dije, ah, pues con 3 sí puedo, ¿no? Pero ya cuando llegan varios a caballo, con armas y toda la onda así de, no, pues, salvar el pellejo y 6 pasas a cambio de un cacho de oso, pues tengan, hártense, ¿no? Sí. Y se empieza a ser amigo de ellos, ¿no? Se empieza a hacer cuate, o sea, como que es que es otra de las facetas de Conan. Uno dice, ah, pues siempre está mal encarado y tiene jeta de pocos amigos y demás. Sí, ok. Pero el dude, ¿sabe? Pero por alguna razón, hace amigos fácilmente. Sí. Alrededor del fuego y de la cerveza, ¿no? Exactamente, mira, mientras haya comida, fuego, cerveza, tal vez mujeres, y un poquito de honor aunque sea, él es cuate, ¿eh? Sí, Conan es dude, ¿no? Es buen dude, ¿no? Conan es buen dude, más no te le pongas al tiro, ¿no? Es como ese compadre que de repente es medio violento, pero no es mala copa. Ándale, sí, exacto. Yo tuve varios de esos cuates de esos ahí, cuando estudié la carrera, eran buenos compas, ¿eh? Servía, no solamente eran útiles para la rep de uno, sino también eran buenas personas, ¿eh? Era padre estar con ellos. Buena bestia, ¿no? Exacto, es buena bestia, ese es el término, como digo yo de repente. tan buena bestia es Conan que cuando les llega a estos a decir así de, oye, ¿qué crees? Se quema la barranca, ¿no? Bueno, le están quemando las casas. Sí, porque tienen, porque mira, si están los Aesir, entonces pues tiene que ver la tribu rival. Los Vanir. Los Vanir, como los mitos nórdicos. Oye, me encanta que desde Howard, estaba color-coded, güeros, Aesir, pelirrojos, Vanir. Como los mitos nórdicos. Sí, es cierto, claro, tienes razón. Yo aquí tengo un libro muy interesante, además, déjalo, trágame un segundito. Ajá. Mira, literalmente se podría decir que es como que mitología vikinga para estúpidos. An Introduction to Viking Mythology por un un arqueólogo estudioso que se llama John Grant. Y ahí, hace mucho lo leí, lo tengo de referencia por si algún día llego a hacer algo con él. Pues precisamente ahí es la primera vez que me explicaron que los mitos nórdicos pues nos ponían color-coded en la mito. Bueno, dentro de lo que se conoce de las mitologías, pues, ya de esos lados, que realmente conocemos poco porque y como que todo está muy tergiversado, porque, bueno, en realidad, número uno, nunca se escribieron, a toda la tradición oral, uh-huh. Y las cosas que tenemos escritos es de cuando se hizo cuando llegaron los cristianos ahí a convertir todo el asunto. Así que hay mucho que estamos, o sea, todos los historiadores serios pues, están seguros de, pues bueno, está... tiene cierto grado de tergiversación precisamente pues, por la óptica de los cristianos de la época, pero pues de las cosas que sí podemos como que estar más seguritos es que eres muy color-coded, si tienes blonda cabellera, o sea, digamos que si eras así estilo Mufasa, eras Aesir, si eras más bien acá pelirrojo y más menudito y pues, más bien Scar, eras pues, Vanir, básicamente. Está chistoso, ¿no? Sí, curioso. Así era fácil, aparte, ya visualmente era fácil identificarlos en el cómic, ¿no? Aparte, sí, ya a nivel gráfico, pues. Y digo que Conan les va a ayudar a los a decir contra los Vanir que llegaron a invadir su aldea. Y él, o sea, me encanta que los Aesir le dicen: pues este no es tu problema, si quieres, quédate. ¡No! Voy a tirar paro, ¿no? Sí, y no es, no lo hace por. Por querer violencia ni nada, no, es que él siente, de veras siente esa, ¿cómo decirlo? Ese grado de compañerismo, pues. Sí, claro, o sea, también cuando fue pirata, con Belit y con los de la costa, con los piratas de la, ¿cómo se llama su barco? Se me olvidó el nombre del barco, fueron la tripulación. También con ellos tienes afinidad, le es leal a esa compañía de piratas. Cuando tiene una compañía de soldados en alguna de las tantas guerras que se metió, también les es muy leal. O sea, es honorable el tipo, ¿no? Sí, te digo, es buena bestia. Y después del fragor de la batalla, o sea, destaca él que es el único de pelo negro. Y es lo que llama más la atención de Atali, así de, ¿y este qué onda, no? Sí, sí, está rarito no, porque ella está acostumbrada, ella, sus hermanos, los gigantes de hielo y su padre Ymir, el gigante de hielo, pues son como Krom, o sea, ven ahí a los mortales, pero ni los pelan, ¿no? Y son más bien como, son su entretenimiento, pues. Y eso nos lleva al tercer número que es tal cual, Straight Adaptation de The Frost Giant Daughter, ¿no? Ah, ok, ok. Que por cierto, lo dijiste correctamente y dije, bueno, se cumplió mi deseo. La portada A de este número es de Mahmud Arrar. Sabía que había visto algo así, sí, por eso lo mencioné, fíjate. Y tal cual, en el tercer número de este arco, es una adaptación tal cual, muy lo más cercana posible a The Frost Giant's Daughter. Tan es así que el Vanir contra el que pelea Conan es el mismo, es Heimdall. O sea, como si fuera Heimdall, pero es Heimdall. Y le dice el mismo diálogo. Dime tu nombre para que... de quién que le va a morir bajo la espada de Heimdall. Y Conan le responde. Y le responde lo mismo desde el texto original de Howard. Dice, ni en Vanaheim, sino en Valhalla es donde tus hermanos sabrán que te encontraste con Conan de Cimmeria. Y es donde pelean. O sea, y es el mismo diálogo, ¿eh? Es que mira, ese es un gran ejemplo de... si no está roto, ¿para qué lo arreglas? No necesitas tratar de buscarle tres pies al gato, descubrir el hilo negro, reinventar la rueda. Si el diálogo ya es perfecto, así déjalo. 100%. Y funciona, o sea, tal cual. Y yo creo que Jim Sapp dijo, no, pues, lo mismo que tú, ¿para qué le muevo, no? Mira, es como si alguien volviera a hacer una adaptación de Star Wars y no le pusiera el Luke, no, I am your father, o quisieran hacer otra adaptación del Señor de los Anillos y quisiera mejorar el You shall not pass. No. No hay manera, ¿no? Simplemente, no. O alguien que le quisiera cambiar el Winter is coming, o no sé, ¿no? Exacto, quererse ver acá más clever acá. No. Fuck no. No, fuck no, you don't, no lo necesitas. ¿Sí? Tal cual, y me encanta que lo hicieron así y le dieron chance a este Doug Braithwaite de, órale, ahí está, date, ahí está tu versión de la Project Andorra, ¿no? Es que eso mira, esa anécdota, o sea, ya me gustaba el volumen, por supuesto, esa anécdota la hace como que más especial para mí, que haya sido Jim Sobo, o sea, quien originalmente, o sea, supongo que tenía otros planes y todo, pero pues oye, queriendo volver a traer a su cuata que dibujara y demás de friéguese. No sé, le da un saborcito especial. Lo que tenía en mente Jim, dice en una entrevista que quería, en el Free Comic Book Day, el número cero, o sea, digamos el previo a la nueva serie de Titan, había una escena donde de un joven Conan estaba cargando un oso. Y no, quería hacer una historia, o sea, sabía que más adelante quería meter esa historia del oso. Y ya la metió. Es lo que tenía pensado hacer en el norte. Pero ya cuando salió ese tema con Doug Prairie, dijo, órale, va, juega, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Qué chulada, la verdad. Y tal cual que vemos a Tali hablando con Conan, como que lo juega mucho con él, a ver, correteame. La descripción que hace Jim Sobb, muy similar a la de de Robert Howard, también la de Roy Thomas, etcétera. Y el eso sí, me gustaron más los gigantes nórdicos que el de Barry Windsor Smith. Ese es. Obviamente son otras épocas, pero me gusta mucho esta versión de sus gigantes de hielo. Sí, se ven más sobrenaturales. Sí, sí, sí, con su piel azul, el tamaño y todo, ¿no? Claro, claro. La idea. Y como en todas las versiones, cuando esta Atali ya se ve de que ya valió queso, si se tronó a mis hermanos, papá, hazme el paro, ¿no? Y es que vemos a un Conan que va perdiendo la cabeza precisamente por la influencia de un ser sobrenatural como Atali. O sea, nunca, o sea, realmente es algo que nunca vemos en otro, hasta ahora a mí no me ha tocado en otras historias de Conan, ver que pierda la cabeza así por una mujer, por puro deseo, no. Pues no. Pero realmente ves que es la influencia de los gigantes de hielo, de lo que ella, de su propia naturaleza. Y solo que no contaba que pues, Conan es terco y lo que le sigue y tan tenaz como ella es canija, ¿no? Sí, se encontró con la horma de su zapato, Atali. Exactamente. Y hay un panel donde se ve hasta como medio bruja, no sé cómo, o sea, unas manos muy raras, ¿no? Cuando ya está desesperada, que dice, padre, sálvame, ¿no? Sí, sí. Y por cierto, nunca vemos a Ymir. No, solo vemos los efectos de Ymir. Exacto, lo vemos como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Igual que a Krom, nunca lo vemos, ¿no? Pero es porque nunca está. Pero eso es diferente, exactamente. Ymir demuestra su poder sin siquiera presentarse. Krom simplemente no está. Él es dios inútil y toda la onda, ¿no? Sí, exacto. Y el número termina, evidentemente, como termina la historia de Frost Giant Daughter, con Conan con el velo en la mano, con la prueba viviente de que Atali, la hija del gigante de hielo, sí existía. Dije, fin. ¡Ah, perfecto! ya acabamos, ¿no? Y no. Hay un número más, y es lo que. Digo, ahí ya era perfecto. O sea, ahí estaba muy bien el volumen, ya pudo haber acabado ahí. Para que otra vez cada quien sacara sus conclusiones y. Bueno, o sea. Quedaba perfecto. El incluir un número extra donde vemos a Conan teniendo literalmente una crisis de fe. Oh, dude. Es fantástico, ¿eh? ¿Qué número tan más? O sea, no sabía que necesitaba leer esta historia de Conan, ¿eh? Excelente número. Porque los algunos a veces se le voltean a Conan, así de, como que te aceptó a la tribu, pero yo no, y pelea con ellos, y tiene, recuerda algunas cosas de su, adolescencia, infancia, de cómo cuestiona la existencia de Chrome, y cómo su padre le enseña, acerca de Chrome, y Conan aprende de eso, pero no, pero él va por la vida con la enseñanza de su padre, pero sin creerla realmente. Y el decir, holy shit, o sea, acabo de enfrentarme a esta cosa sobrenatural que no sé qué es, ¿no? Sí, más todavía porque en uno de los flashbacks que nos presentan en este número, su mismo padre admite, es que yo también no sé si de veras Chrome exista, ¿no? Ajá, y entonces, y como que Conan le hace... Lo hace sentir mejor eso, ¿no? Sí, o sea, conectando con ese lado también, pues, hasta cierto punto vulnerable de su padre, ¿no? Que tiene las mismas dudas que él. Básicamente dice, últimamente no podemos saber, ¿no? Pero prefiero pensar que sí está ahí, aunque no nos haga caso. Dijo, ok. Y luego llega el problema ahí con Atali. De, literalmente tengo los pelos de la burra en la mano. Sí. ¿Qué hago con esto? O sea, ya no digas qué hago con el pedazo de pues ni trapo, ¿no? Una gasa ahí, ¿no? Gasa ahí que usaba Tari como vestimentas. Ya no digo qué hago con esto, sino qué hago con este conocimiento ahora. Es un concepto muy profundo para Conan, la verdad, ¿eh? Sí, porque es de, a ver, si esta cosa Atali existe. Eso quiere decir que Ymir existe. Y eso quiere decir que Chrome existe. Y eso lo hace en posteriores aventuras donde se enfrenta a cosas sobrenaturales. Si bien no le reza a Chrome, no le pide a Chrome porque sabe que Chrome no lo escucha. Como que tiene la certeza de que sí, de que lo que está enfrentando es real y es más grande que él. Pero no le va a temer, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahora, o sea, ¿entiendes por qué? A pesar de que sabe que Chrome no le va a hacer ni tantito caso, ahí como que, ok, ya entiendo el... ahí uno entiende el por qué no, en otros... O sea, digo, no, todavía no llegamos a esas partes en estas nuevas adaptaciones, pero los hemos visto en otros números adaptados por otros autores... Supongo que en los mismos escritos de Robert Howard, que nunca he leído, quizá debería leer. Donde Conan. Sí, o sea, sigue siendo el mismo Conan, por supuesto. Pero como que tiene cierto cuidado en guardar esos ritos a Chrome, aunque sabemos que no le hacen caso, que no sirven para nada porque no hace caso. Y fíjate que hay una escena en este número en particular con su papá y con Conan. Que el diálogo del papá se me hace. Muy revelador de por qué quizá alguien como Conan o cualquier otro Silmerio que su dios es Chrome y que Chrome sabe que no responde y que es un dios inútil, ¿por qué siguen creyendo en su existencia? Y el diálogo está muy padre. O sea, me gustaría como dar un poquito de esa... Cuando literalmente Conan le pregunta, papá, ¿tú tampoco crees en Chrome? Y el papá le dice, lo que le responde está muy padre porque... El concepto de Chrome o de un dios como sea lo lleva a otro nivel y al mismo tiempo lo aterriza por cómo lo dice. O sea, tiene sentido lo que te voy a decir. Mira, ahí te va. El diálogo, o sea, lo que le responde su papá es: tuve mis dudas durante un tiempo, pero una simple respuesta me golpeó de repente como un relámpago. El creer me da esperanza. El creer me hace fuerte, me hace más fuerte. Y porque yo creo todos los Silmerios venimos del alma de piedra de Chrome y toca una piedra. O sea, gráficamente lo que vemos es que el papá toca una piedra, una piedra grandota que se encuentran en su camino. Dice, esa piedra me mantiene en el suelo, me mantiene grounded, o sea, me enfoca. Ya sea en medio de una tormenta o en medio de un conflicto. Entonces, eso creo que le da mucho significado a, o sea, ok, el Krom es el dios de las montañas y todos, en su creencia, todos venimos del alma de piedra de Krom. Y cuando toco una piedra, pues sé que a lo mejor no es... O sea, tal vez Krom no me responda, pero Krom está ahí y sé que todos los Cimmerios venimos de esa misma piedra. Y esa creencia me hace sentirme fuerte y me hace sentirme bien. Entonces, pues creo que al final de cuentas es lo que para lo que le sirve, en muchos sentidos, a mucha gente, esa fe en lo que quieras creer o en como lo quieras creer, pues te hace sentir esperanza y sentirte bien. Entonces, sentirte fuerte. Entonces, si a estos Cimmerios les funciona creer en ese dios inútil al tocar una piedra y sentirse bien y sentirse fuertes, ¿por qué fregados no? ¿No? Es de esas ocasiones en donde uno cuando está leyendo la historia o el cómic, libro, lo que sea, uno no puede dejar de pensar en, well, esto es más bien el autor hablando y no el personaje. ¿Verdad que sí? Tienes toda la razón, sí, sí. 100%. Y el lenguaje corporal que tiene Conan y su papá, o sea, Conan cuando es niño, y mientras platica con su padre, qué bien lo manejó Duke Braidwood, Yo siempre voy a decir que es por eso, por lo que a los artistas de cómics les deberían dar una lanísima, porque qué difícil es hacer todo eso, Hacer que actúen, que transmitan emoción. Hacer que tus mendigos garabatos transmitan una emoción, a veces una tan complicada como una crisis de fe, y tratando de al mismo tiempo darle una lección a tu hijo, pero también querer acercarte con él a través de la vulnerabilidad. O sea, tú puedes poner eso en las palabras que quieras, llega el momento de que el artista lo tiene que dibujar y es de, ¿qué Gerardos voy a hacer? Es un trabajo que yo no podría, deja tú de la habilidad, o sea, técnica que se requiere para dibujar, es algo que ese feeling, yo siento que es algo que yo no podría hacer, aunque tuviera las habilidades de un artista. Esa capacidad de abstracción, ¿no? Cómo representarlo, ¿no? No, porque no es exactamente abstracción, sino es esa capacidad de ¿cómo podremos decirle? De representación o de transmitir esas ideas a través de tu trabajo. Está muy canijo. Y aparte, tiene que verse bien, o sea, tiene que ser estéticamente correcto y agradable a la vista, y aparte tiene que ser comercial y rápido. Sí, por si fuera poco, ¿no? Dude, nunca se acaben dibujantes de cómics, son la onda, ¿no? Sí, de veras, o sea, yo ya no voy a convenciones, pero si ustedes todavía van a convenciones y van por pues para conocer a los artistas, y ya no digas artistas de cómics, ilustradores, que a lo mejor no hacen exactamente cómics, pero hacen ilustración, puede que hagan pósters o trabajo de arte conceptual, etcétera. Cuando vayan y los conozcas, pues digo, no nada más digan, pues mucho gusto, fírmame algo, cómprenles algo, dude. Sí, la neta es que sí. Suena feo, pero pues hagan también el esfuerzo ustedes, Fíjate que yo antes tenía un tiempo me dio esa onda de como, ¿por qué voy a pagar un autógrafo, no? O sea, se me hacía mala onda. Dije, bueno, ya compré el cómic, ¿por qué voy a pagar un autógrafo? Y de repente si hay artistas o escritores que, pues, no sé, por la razón que sea, no traen nada a la venta. De un print o lo que sea, y les puedo pagar su firma, neta, ya no me duele hacerlo. Porque creo que vale, o sea, su trabajo lo vale, ¿no? Sí, yo también era de esa idea. Yo sí, hasta me sentí como que ofendido de, ay, ¿por qué va a andar pagando? Pero a mí lo que me pasó es que ya después vi cómo, o sea, el destino de muchos artistas, de cómo terminan ya sin poder trabajar, realmente nunca pudieron tener así dinero para el retiro ni nada, batallan para tener un seguro. Ya no digas ya no digas pensión, sino simplemente un seguro médico para combatir alguna enfermedad propia de la edad. Ahí es donde digo, no, fuck me, fuck myself, si encontrara ese chamaco estúpido de hace como 10, 15 años le pondría uno bien derechito en el hocico, y mejor si pago por lo que quiera el artista. Sí, la verdad es que todo lo que ya dijimos, o sea, se lo merecen, la neta. 100%, 100%. Ahí está el PSA del Café Comiquero de esta noche. Oh, sí, 100%. Y qué gran número, cómo termina Conan su historia. Y me encanta, insisto, es un arco muy, muy íntimo. Estamos muy metidos en la psique de Conan en este número, en este arco en general, ¿no? Y fíjate que eso es lo que se me hizo muy padre, muy bonito de este arco, porque, mira, no es que no haya disfrutado a los otros, eran una pachanga ver a Conan en acción y dándose de cates con zombies y con bueno, la versión más apegada al original de Tulsa Doom y todo. Genial. Pero este se disfruta por otras razones, pero también lo sigues disfrutando mucho. Sí. Y me encanta, ¿sabes qué me encanta también? Que puedes agarrar a Conan en diferentes momentos de su vida. Y son interesantes cada uno de ellos, ¿eh? Sí, pues ya vimos al escuinclito Conan, cómo, o sea, a pesar de que es chamaco imberbe y es medio insolente y bla, bla, bla, pero es interesante verlo, sobre todo pues, por las interacciones que tenía con su padre, de cómo fue criado, es muy interesante. Pero pues obviamente estamos más familiarizados con el Conan adulto y su forma de ser, que cuando nos ponen estas aristas, estas nuevas formas de ver a Conan, también uno dice, holy shit, también este es muy interesante. Fíjate que, o sea, no sé si podríamos decir que están en continuidad o no, porque son de empresas diferentes, pero después de leer esta historia con este Conan chavito y su crisis de fe, su relación con su padre, etcétera, y recordé esa historia de King Conan, lo último que hizo Jason Aaron para Marvel. Ah, dude. O sea, Conan contra su hijo, Con. ¿Qué pudo haber pensado ese Conan ya grande, adulto, very seasoned? De mi chamaco imberbe que todas las tiene fácil, y yo cómo estuve, no sé, dude. No sé si estén en continuidad o no, pero God damn it. Mira. Yo siempre voy a decir que qué bueno que Marvel no tenga todo. Voy a ser honesto. Me dio gusto cuando perdió los derechos para que alguien más lo hiciera, porque por muchas razones le dan más chance a otros artistas y otros escritores que tal vez no tenían las mismas conexiones con que por ejemplo Jason Aaron o Mahmood Asrar. Ah, que ahí es Jim Sub, no es que no fuera conocido. Pero bueno, artistas que no normalmente no trabajarían con Marvel, ¿no? Y pues, sobre todo que también se puede ir con una con otra editorial que se vendría muy muy muy beneficiada por tener una propiedad intelectual como Conan, en este caso Titan. Por todas las razones existentes me dio gusto. Sin embargo, sí puedo decir, lo único que sí me entristeció es que esa historia, esa última historia que tenía Jason Aaron para Jason Aaron y Mahmood Asrar y Matthew Wilson, porque pues también él estaba metido ahí en los colores y tengo entendido que también le gustaba participar en todo esto. Ya no se pudo hacer completo. Es lo Sí. único que sí me duele. Sí, se sintió mocha esa historia, ¿no? Muchísimo. No, es lo mismo, definitivamente. Dicho eso, te digo, esas escenas donde pelea con su hijo y tienes, o sea, esos momentos, viéndolo con la retrospectiva de este Conan niño, pegan diferente, dude, ¿eh? Súper diferente. Mira, como dices, ¿quién sabe si es en continuidad? Muy probablemente no. No importa, yo ya los tengo en continuidad porque lo leí y enriquece mucho el cómo leo Conan. Sí, en mi headcanon sí, sorry, Exactamente, en mi headcanon sí, así que fuck ¿no? Y eso es lo bonito de Conan, de veras, ¿ves? Tú lo sabes, no era tan fan de Conan hace unos años, de unos años para acá. Me ha encantado tanto el personaje, le he agarrado cada vez más cariño a Conan, ¿eh? sí, algún día, o sea, me gustaría, si fuera posible, en algún momento de la vida, en alguna red social, que pusieras ahí, una fotito de lo que tienes de Conan. Ah, con mucho gusto. Y lo digo porque, o sea, al principio era muy divertido, porque, bien, con mi hermano, o sea, le gusta Conan, ya tengo que regalar de Navidad y cumpleaños y todo. Muy rápidamente se acabó eso. Sí. Así como que, bueno, ya que te doy de Conan, hombre, esto es todo. Ah, sin problemas. Por ejemplo, estos que me diste de Cimmerian, que es el Conan europeo. Qué buena versión también, ¿eh? O sea, no me enojaría más tomos de estos, ¿eh? Le tuve que pensar esa vez. No, es que sí le tuve que echar cabeza y de tamaño, ¿qué le regalo? Porque sabes que me gusta dar regalos buenos, ¿no? No me gusta así como que, ay, ten una corbata, unos calcetines. No. Sí. Una corbata de Conan, ¿no? Bueno, de la espada salvaje, bueno, a lo mejor, Ah, ¿no? sí, de Atlantean Sword, ¿no? Acá. Sí, dices, bueno, a lo mejor es así, pero no, o sea, corbata regular, no, no, me gusta dar regalos buenos. Con la gente que quiero me gusta ser vasto. Entonces, pues, sí, como que esa vez sí le tuve que pensar, siendo honestos. No, no, qué chulada, carnal. Pues muy buen arco de esta nueva historia de Conan. Ya 16 números. ¡Wow! O sea... Y going strong, ¿eh? Sigue fuerte esto. Eso me encanta, que la comunidad que ha hecho Jim Sob, Mahmoud Arab, perdón, Jim Sob, Rob de la Torre, Doug Braithwaite y toda la banda que está haciendo el cómic en Titan y Heroic Signatures, está fuerte y quieren más. O sea, queremos más. Ya se habla también de que más propiedades de Robert E. Howard pueden tener sus especiales, sus miniseries. Y no es por nada, pero espero que pronto podamos hablar de Battle of Blackstone. Dude, you are in for a treat, ¿eh? ¿Serio? Sí. Es decir. Tiene un payoff muy bueno, ¿eh? Órale. Sí. Órale, ok. Mira, tú sabes. Es de esas veces donde. No quiero decir que mi hermano y yo estemos acá, como dicen en inglés, at odds, de repente, en qué vamos a hacer de programas y demás. Pero de repente sí tenemos que hacer labor de convencimiento de una que otra cosa. Es normal. Pero cuando llega el momento de que mi hermano dice, oye, vamos a hablar de Conan, sí. ni le hago, sí, órale, va. Por eso ahorita que me dijiste, ay, cuando acabó esto inmediatamente hacer el review, pues porque no quisiste, Edu, yo no me había enterado, que si no. Y te digo que estuve a dos, pero hasta que vi dije, ah, no, falta un número. Ah, bueno, sí, claro. Y no sabíamos qué número, ¿eh? Neta, qué buen número, ¿eh? Sí, está muy bueno. Es que es de esas ocasiones en donde el café comiquero tiene esas sesudas sesiones para planear programas y el acuerdo es unánime. Por supuesto que nada más somos dos, ¿no? Pero bueno. Eso está padre. O sea, es como ser como consejo editorial, ¿no? Es el consejo editorial del café comiquero. Oye, pero son dos dudes. Ajá. Más de un dude ya es consejo, ¿no? Más de un dude, exactamente. Más de un dude ya es consejo. A mí ni me digan. En fin, carnal. Buenísimo. Pues con eso yo creo que llegamos al final de este episodio acerca de este nuevo arco, Frozen Fate. Que me gustó que no se llamó The Frost Giant Daughter. Frozen Fate se me hace un excelente título para este arco, la verdad, ¿eh? Sí. Habiendo dicho eso, sí lo conozco yo en particular. Como de Frost Giant Dot. Versión Extended Edition. Extended Edition, exactamente. Y pues no nos queda más que decirles que lean más cómics. O si no, llega Chrome y no les va a hacer caso, no se preocupen, no les hace nada. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.